よーし、みんな行くぞ。 おー、1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Así es como los furros conquistarán el mundo de nuevo. Los furros conquistarán el mundo. Y por eso acá estamos como sus voceros. Esto es Personas de Guy Super Dry. Un programa completamente furro. No me junte. No me junte con esas cosas, Jairo, porque creo que mi micrófono está al palo, pero no importa. No. De hecho, no. No está el palo, ninguno está el palo. Ni siquiera el furro está el palo. No, porque no puede, son impotentes. Hoy es un día jueves de furros al palo. El día que un furro le salga una chota, así vamos a hablar, pero no. El 90% de los furros tienen chota, boludo. Ay, bueno. ¡Cultura este geek! Bueno, ya te dije, si todo es furro, nada es furro. No, no, todo. Si el extraterrestre es furro, que el joystick furro. Tienen que entender que Vialche está que cansado. Que la alcantarilla furro. Vialche está muy cansado y está en un estado de... Que sube y no vuela furro. Está en un estado de cultura, así te quiere arrojar. Seguramente no vuela porque es furro. Te quiere arrojar sus ideologías y su psicología barata así arriba de la porque mesa. Porque como no offense 2 furro. Furro. No vamos a discutir lo furrada de que bueno, para no, no. Eso no es discutible. Porque quiero ir un furro. No, quiero ir un robot. Quiero ir un furro, ¿qué crees? Es furro. No lo puedes negar, padre. Es robo furro. Es furro. Es robo, es como furro. Los no pizzagatos samurai. Es robo samurai. Furro y robo, es robo furro. Como los pizzagatos samurai, es furro. Es robo furro. Pizza gato samurai. Guido Anchoa, viste, él era robo furro. Poliester, pero robo furro. Como Sagi furro. Alto doujin de. Como. De Poliester. Toxido más Cherokee furro. Cherokee, no sé. Como Gintama furro, miralo. No creo. A Gintoki furro. A mí me parece que no. Miralo a Gintoki furro. A Kagura furro. Creo que no. ¿Por qué no? Es porque no, pues hay que respetar ciertas reglas y me parece que te estás cagando. A Palbre y furro. No. Viste como que nada. No. ¿Por qué? Vos dijiste todo furro. No. Yo, ese es vos. Lo que dicen que todos pueden ser todos son vos. Yo creo en una clase de clasista y combativa donde. Clasista y bienvenido a este programa número 37 de Personas Sky Super Dry. La cámpora del furrismo. Cállate, por favor, no digas esa mierda. No digas esa mierda, porque posta. Porque voy y te cierro el puto Tumblr de onda. Le digo en serio. ¡Qué día divertido que tenemos hoy! Listo, te lo cerré. Te lo dije, no digas que no te ¡qué lo ¡qué hermoso jueves! Me lo vas a agradecer. Hoy Alche está al palo, está increíble. Me lo vas a agradecer. No sé ni qué está haciendo. Bien. Bueno, mientras yo borro la cuenta de Tumblr, Pairo puede comentar cuáles son los medios de comunicación. Ah, bueno, vamos a los medios de comunicación, que son personasekai.moe, que es nuestro centro mágico, así como de... de personas que cae por la galaxia. Eso que vos seguís y... por la galaxia. Y también pueden comunicarse con nosotros de manera súper instantánea a través de @personasekai. ¿Viste? Donde nos tienen que mandar un mensaje porque realmente no nos están llegando. Y como estamos hablando de mensaje, también pueden mandarnos un mail directamente a personasekai@gmail.com, que es nuestro depositorio, así como de explosion de mensaje, donde tenemos toda la mierda que supuestamente nos debería estar llegando, pero no nos está llegando. También pueden recordar que tenemos nuestra cuenta de Facebook en facebook.com/personasekairadio. Una cosa re compleja que supuestamente está dirigiendo Alche, pero como que no actualiza tan seguido. De vez en cuando pone algo de película, pero se queda ahí. Si no, también pueden comunicarse a través de nuestra cuenta de Telegram. Que es t.me/pnspodcast, así como súper comprensible, súper rápido. T.me. Sí. Ese es Telegram. Esa es la abreviatura que pone Telegram. Esa es la abreviatura de Telegram. t.me/pnspodcast. También que pueden... si lo buscas en Google no va a salir. Obvio, porque es Telegram. También pueden comunicarse con nosotros directamente, que me está faltando, así a través de nuestro Telegram mágico, a través de nuestro Tumblr mágico. Que es pnspodcast.tumblr.com. Unos minutos. Sí, este quiere destruir las cosas hermosas que la vida nos deja, pero el universo se lo va a impedir. Ni los furros pueden. El universo furro te lo va a impedir. Ni los furros pudieron evitar que G Plus muriera. No, pero eso fue porque los furros quisieran. Ay, sí, porque... Oye, pues la historia la escribe lo que gana, ¿qué te pasa? Ay, y que me está faltando. Algo me está faltando. Ayúdame a recordar que me está faltando. Está faltando personaskai.me, nuestro super sitio. Ya lo dije, fue lo primero que dije, pero no me está prestando atención. Obviamente, porque los furros no quieren que te preste atención. No, por favor, no me prestes atención. No me prestes atención. No quiero tu atención. A ver, ¿y qué más? ¿Qué más? Porque Kiruru no quiere que te preste atención. No sabemos lo que Kiruru quiere. Ah, que no. Estuvieron toda una serie para explicar lo que quería y no supieron explicar lo que quería. La llevaron a tu una casa y ella dijo: no es mi casa, y siguió caminando. Le dieron un perro y no lo quiso. Está diciendo que los furros no saben lo que quieren. No, estoy diciendo que Kiruru no sabe lo que quiere. Kiruru es un furro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y también pueden vernos a través de nuestra cuenta especial de YouTube, que es youtube.com/user/personsekai, o mejor que nada en Twitch, que es twitch.tv/pnspodcast. Penes Podcast. Porque a Pablo le gusta abreviar las cosas así. Obvio, porque así la gente le encuentra más rápido, ¿no? Como 250 caracteres. Es más representativo que una sigla no, que parece. Son 250 caracteres, no es más representativo. El fundador de Twitter se caga en tu hueso. Defeca en tu vida. De hecho, el fundador de Twitter me dio espacio para hasta poner más caracteres. Todavía. Obvio. No le alcanzó a los caracteres para defecarse en tu vida. Y agarré y me deja espacio hasta como para encajarle una imagen que diga: persona no se cae, 250 caracteres y más. Obvio, antes te la cobraba la imagen. No, y bueno, porque le gusta. Voy a cagar en tu vida con imagen y todo. Le gusta que la gente escriba representativamente. Ay, bueno. Como siempre, pueden escucharnos a partir de la 7:30 de Argentina, más o menos desde hace un tirale de 3 años más o menos de que empezamos a hacer directos. Y también no pueden... hemos aprendido nada. Y también pueden bajarse nuestro programa de personaskai.me desde hace más o menos 12 años. Ponele. 12 años en realidad. Te digo, como estamos. Muchos dirían que estamos al borde de la legalidad. No. Sería muy pedófilo el que podría adherir eso, pero bueno. Estoy seguro que muchos abogados alegan por eso. Yo creo que no. Bueno, a ver, saludos a Dante, que dice buena gente. ¡Hola, Dante! Chino. Uy, está chino. Ya se cortó. Buenísimo. Ya se cortó internet. Bueno. Dice, hola a todos. Acá disfrutando un programa madrugado que este no hay. Uy, pero seguramente que no. Un paro que este año perdió los tornillos totalmente y un alche ya más sabio. Más sabio no creo. Un buen tema de arranque. Aparte yo no perdí los tornillos. Están acá arriba de la mesa donde los dejé. A todo esto, el tema de arranque era un tema de Uberworld, que si mal recuerdo es una reversión. De hecho, una versión live de su concierto en el Arena Tour. Shamrock. Que también lo incluyeron dentro de su single Touch Off. Justamente este live lo le hicieron en el Nippon Budokan. Qué furro. Debe tener ahí una imagen colgadísima, super gigantografía. Del tigre. Estatua de Kirurun. De los Panteras, ¿viste? Tigre de los Panteras. Y de la Mona Jiménez, calculo. No, qué furro. ¿Lo viste el equipo de béisbol de los Panteras? No lo vi. Pero la Mona Jiménez seguro. Tiene su peluche furro gigante. A ver, algo que tengamos que comentar antes de que comencemos el programa, además de que ya cumplimos, este sábado cumplimos 12 años. A ver. No comenté nada porque el sábado ni sabía qué fecha era. No, posta. Solamente era sábado. Sí, era domingo, un sábado como cualquier otro. El domingo. No, de hecho, para, ¿cumplimos el domingo o el sábado? No, está en el domingo, el sábado no. Ah, perfecto, bueno. El domingo, como que me parece, era domingo. Era un lindo domingo, pero listo. Recordé que ya era como a las 12 cuando iba, me dijo, pará, son 12 de mayo. Copado. Bueno. Feliz cumpleaños. Tengo sueño, me voy a dormir. Y el 13 ya era como muy 13, dije nada. Muy 13. A ver, así que bueno, no importa, anunciamos el juego, total. Ni que nos mandaron un regalo. Nah, gente mala, gente es mala. Lo que sí nos dio un regalo fue el cine. Que esta semana fue como, bueno, tenés opciones para ver una mejor que otra, pero bueno. Hay un poquito de todo. Unas con furros más representativos que otros, obviamente me estoy refiriendo a Mirai no Mirai. Ay, qué compleja la situación de Mirai. Y a ver, déjame pensar. También saludos a Leo Acuña. Saludos, Leo. Cosas para comentar. Estoy tratando de acordarme de algo. Ahí está. Ahí vino a mí. Como esta semana no vamos a tener sección de videojuego, porque Alche está muy roto, quiero decirlo, que sus niveles de furrosidad están muy por debajo de la media. Vos decías personaje de mierda, ¿o? Sí, tenemos personaje medio choto. Pero voy a comentar un par de temas de videojuego y lo voy a hacer acá porque va a ser cortito. Punto número uno. Por encima son pedorros. Tampoco como la gran cosa. Encima son pedorros las cosas de videojuego que tenemos para esta semana. Punto número uno. Nintendo. En un gran esfuerzo comunal de tratar de sacar una oferta pero nunca hacer las cosas decentemente, esta semana anunció que va a alargar su programa de vouchers. Lo cual significa que vos le pagás $100 a Nintendo y Nintendo te da dos vouchers, lo cual representa dos juegos de Nintendo a tu elección dentro del catálogo del Nintendo Store. Uh-huh. Estos vouchers van a ser, creo que tienen una duración de un año. Vos lo podés cambiar por los juegos que vos quieras. Por los dos juegos que vos quieras. El tema con este coso que ustedes dirán, sirve, no sirve, es muy debatible si sirve o no sirve. El truco con esta boludez es que los juegos que vos podés comprar, o mejor dicho, que vos podés adquirir a través de estos vouchers, son los juegos que están dentro de una lista muy específica que Nintendo va a publicar en algún momento cuando el plan del voucher salga. O sea que no es, no se refiere a juegos exclusivos de Nintendo y no se refiere a cualquier juego del store de Nintendo. Uh-huh. Son juegos dentro de una lista que ellos te digan. Dentro de lo que él considera que te puede dar gratis. O sea, es como casi gratis. Y es raro porque vos decís, si vos sabés exactamente lo que vos querés comprar, ponele, te podés llegar a ahorrar $20. Pero si vos sabés exactamente lo que vos querés comprar y sabés que está dentro de esa lista y sabés que está ahora. Pero si vos querés comprar estos dos vouchers pensando que, no sé, en un intento de ahorro de que, ah, mirá, el dólar se va a ir a la concha de su madre, me voy a comprar los vouchers para dentro de un mes comprarme el Fire Emblem y en diciembre comprarme el Pokémon, nadie te garantiza que esos dos juegos van a entrar dentro de esta lista. Es como, es raro. Y de cualquier manera, lo único que estarías haciendo comprando estos vouchers es ahorrarte, en el caso de que vos estés optando por un juego de $20, te estás ahorrando un 20% de tu costo total por darle $100 a Nintendo. Es medio raro, ¿verdad? Más considerando que todo el tiempo, más ahora con la página de Savecon activa todo el rato, te das cuenta que Nintendo deja un montón de juegos del store a un 30 o 40% de descuento tirado por ahí constantemente. Sí. Lo cual es más que el descuento que te está dando este voucher. Entonces, como es una situación media rara lo del voucher. Es muy específico y es muy raro. Otra cosa, también dentro de todo, para más que nada para los jugadores de PC. Los que hayan comprado el Sekiro en PC, esta semana salió un mod medio loco para el Sekiro, donde agarraron y modificaron la el personaje de cosas, el personaje de Sekiro, lo agarraron, lo tiraron a la mierda y pusieron a una versión remodeada remodelada ninja loca de Tubi. Sí. que está re buena. Está buenísima. Le quedó muy buena. Está muy para verla. Y a ver, había otra cosa más que les quería comentar. No, y lo de persona no lo vamos a comentar porque realmente es muy raro. No estamos seguros. Como que quedó muy, muy al aire. Yo esperaría un poco más de info. Pues estaba como muy, muy a la nada. Digo. No se entendió bien qué carajo quisieron hacer con eso. Y algo más tenía para comentarles otra cosa, pero... No está viniendo a mí. Vamos a cumpleaños. Ya vi el tráiler de Final Fantasy VII. Ah, ¿lo viste? Sí. ¿Cuál? ¿El que largaron ahora en este sí. play? ¿Y? Está bien. Sí. No soy de las personas que lo super espera, porque obviamente no tengo Play 4 y tampoco me interesa comprarme una Remake de cosas, pero... Digo, qué bien que por fin estaban avanzando con esta cosa. Para Pyro, que ya decía que estaba muerto el proyecto. Es que el coso que vos viste es una versión de con 3 segundos más. Sí, que le metieron también un poco más de cosas que no tenía el primer trailer que pasaron. Sí, que es el. O sea, es el mismo que pasaron en el E3 de hace 2 años. Es como. No sé. Como dice el trailer, más noticias en junio. No, sí, te lo dejo, no sé. Bueno. Y yo todavía me sigo esperando qué onda con el coso, con el Code Vein, que no se sabe nada. Con el Gran Blue, que no se sabe nada. El Gran Blue. Con el coso, ¿cómo se llama? Con el Shin Megami Tensei 5, que no se sabe nada. ¿Pero jugaste nosotros Shin Megami Tensei? Jugué un poco el 2, no me terminó de gustar. No, lo esperábamos. El Tinge 5 sí. ¿Por qué? Pareció copado el Persona 5. Ah, ¿qué tiene que ver? El sistema es parecido. Sí, pero no te gustó el coso. Me hiciste acordar esa vez que que decías de él. Como era que iba Beats. Sí. Que, estaba, se ve re bueno. Como después cuando salió, es una porquería. No, una porquería como bastante genérico. Acuérdate que no lo descarté porque fuera feo. Lo descarté porque estaba jugando otra cosa y me gustó más. Está ahí todavía, lo puedo seguir. No es como el... ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. El Star Ocean... vendría siendo el Star Ocean 5. Que lo jugué hasta el 75% y lo dejé de jugar porque me pareció pedorro. Mal. Eso no me destruyó la saga de Star Ocean. No sabes todavía. No lo sabes todavía. Bueno, vamos a anunciar los cumpleaños. Dale. Que para Pyro que decía que había personajes chotos. Hay unos muy chotos, hay otros que pasan. Y otros que están bien, son conocidos. Saludos a todos este personaje. Saludos a Emishi Haruki de Get Bikers. Que está dentro de los muy chotos. O sea, este personaje que realmente no me suena para nada, pero bueno, ese saludos sí, a Tajima sí. Ryotaro, de Persona 4. Te tiene que sonar más que el otro porque este es el tío policía del prota de Persona 4 y el papá el papá de la pendejita. Ah, sí, ya me acordé. Sí, me acuerdo que ya lo vi al principio, pero como que dejé colgado a Persona 4. Y si la había arrancado y después de posta la dejé colgado con muchas cosas. Bueno. Es que arrancar Persona 4 es comerse una película de 3 horas hasta que te dejan ir para adelante. No me acuerdo después también porque lo dejé. Sí, era larguísimo, boludo, Persona 4 y sí, listo. Pero después vos me dijiste que no estaba tan buena, que después estaba mejor Persona 4 Golden. Persona 4 Golden no te puedo haber dicho que estaba más bueno porque no lo jugué nunca. No, el anime. Ah, la serie. Sí. Yes. Vos después me dijiste que Persona 4 Golden estaba mejor que Persona 4. Estaba mejor contado, está mucho mejor contada la serie. Pero es como un agregado, no sé, hice una ensalada rara de esas cosas. Bueno, saludos a Haruka de Sister Princess. De Sister Princess. Esta es está dentro de la franja de las que nunca tuvo oportunidad con el prota. nunca tuvo ninguna clase de oportunidad. Saludos a Dark Suman de Daruku Suman de The Greyman. Ah, de The Greyman yo no te saludo a nadie, serie de mierda. ¿Y por qué no saludar a Yoshi Mamura de Cyborg 009? O mejor dicho, Cyborg 009. ¿Cyborg 009? Sí, el Cyborg 009. Ah, pensé que decías. Sí, saludos a Hyuga Junpei, también de Kuroko no Basketo. Kuroko no Basketo. Primo de Fruit Basketo. Tratando de recordar. No. Casi como que. Pero sí tenía. Ahí sí tenías a alguien. Sí, pero sí estaba buscando justamente este personaje. Ah, muy de una serie que se decayó, pero. Con lo peor. Saludos a Sojin Shiko de Kitousen. En realidad decayó, que nunca fue para ningún lado. Pero la primera temporada estaba bien. La primera temporada después, estaba. Después hasta. Tendrías que volver a ver la primera temporada para decir que estaba bien. Pero hasta para lo que era. Allá después en un momento como que no te lo bancás, pero nada. Ni siquiera como que después. Es que no estaba la primera temporada, realmente después era. De tres capítulos. Nunca fue. Ni siquiera el primer capítulo, la tercera ya era un asco. Es que nunca fue decente la primera temporada. Vos te la estabas acordando y pensás que es como algo como Tengen Toppa, pero no, era. ¿Tengen Toppa o estás pensando en Tenjo Tenge? En Tenjo Tenge, digo. O sea, vos te recordás a Ikitose la primera temporada como algo como Tenjo Tenge, pero no, está lejísimo, es como, es el barro mismo de Ikitose, ¿eh? Es súper, súper al barro. Es. No sé, vos, uno lo quiere porque sí, porque aguante la mierda, pero. Pero la verdad que no estaba güey. Saludos a Nozaki Kei de. Ah, de Kutikur Tante Inaba. Esta sí que no fue a ningún lado de esta serie. Te molesta el detective. Claro, vos van casa de detective Pikachu, pero no van casa de detective Cutícula. Es que la serie. ¿Por qué esa discriminación entre furros? Si porque son furros, debería ser para vos todos igual. Ahí arriba, hay un solo personaje furro en esta serie. En la serie de Detective Cutícula hay un solo furro. Bueno, pero es cuenta para todo. Eso salva. No, creo que estamos en un mundo de integración donde somos todos igual. No me cago, boludo. No me cago con tu hippismo, pedorro. Que no era todo furros ahí, movimiento furro. No, el movimiento furro. Menos. No, en el movimiento furro. Aislamos a los que no son furros. Super nazi los furros. Sí, claro. Bueno, por último vamos a saludar a Subame Narumi de New Game. En realidad es de New Game 2. Porque esta es la extra que aparece en la segunda temporada. Super extra. Pero bueno, alguien necesitamos que Nenechi. Que testeen. No, necesitamos que Nenechi tuviera una. Una rival. Una rival, para potenciar el poder de Nenechi. Necesitamos que alguien programe el juego de las escondidas. Sí. Y bien que lo haga programado. Qué complejo que quedó esa mierda. Antes iba a ser una boluda y quedó re compleja. Bueno. Sin mucho más que comentar, creo que debíamos empezar con el programa. Sí, mandala. Bueno, vamos a escuchar Singing Friendship de Deselection. Dale. Llevando a Deselection. Eso me acordé. Ahí está. Ahí me acordé la otra noticia media rara. Que también es una noticia de videojuego, pero ahí es como rara. Es como anecdótica y pedorra. Ya me dije. Sí. Es anecdótica, pero pedorra. No. Si ya es pedorra, entonces no la quiero. No, porque es como graciosa, pues. Salió una o noticia. O sea, pará. Entonces me está diciendo que es como una noticia de videojuego como en Kitosen. Sí, es media barro. El creador de coso, el que hace el arte para medí tus palabras porque los furros te van a medir, te van a agarrar y te van a empezar a calificar. Yo soy si, pueblo si furro, a ¿qué a te pasa? A ver si te echan de su, por esta noticia. Yo soy pueblo furro, ¿qué te pasa? Noticia pedorra. Sí, dale. Bueno, el que hace el arte de Kitousen. Sí. No, mirá lo que estoy diciendo. Mirá lo que me obligás a decir. El arte furro, sí. Estás hecho mierda, mirá lo que me obligás a decir. Estamos con el arte furro. ¿Qué hijo de puta? El arte furro y su división. No, callate. Bueno, vale. El arte furro y su inferioridad ante el arte nazi. No, sí. Nada. El arte nazi, ¿qué vi? Dale. Yo sabría lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? Dale, continúa con la noticia pedorra. El que hace el arte del God of War. Sí. Se ve que terminó de hacer el logo de War y el loco estaba súper al pedo. Sí. Pero viste, en ese momento, uy, mirá, tengo plata y prestigio, me pica el huevo izquierdo. Bueno, uh-huh. En ese momento, así como súper de divertinaje del loco, agarró y se ve que se puso a jugar el Smash, el tipo. Y dijo, esto la verdad que está bueno el juego, la verdad que están buenos los escenarios. Y se hizo nivel. La verdad que está bueno hacerse un nivel con la cara de Kratos y fue re divertido. Pero estos personajes me parece que necesitan un poco de mí para brillar un poco más. ¿Viste? El tipo se creía que es un tipo que puede hacer brillar más los personajes de Nintendo. Una cosa increíble. Entonces el loco agarró y sacó todo un arte. ¿Estás con... calificando de los personajes furros de Nintendo, Pyro? Obvio, no. Obvio. El loco sacó todo un arte con varios trabajos de arte, sí. Con la galería de personajes del Smash, pero todos con el estilo de God of War. ¿Cómo es con el estilo de God of War? Sí, o sea, todos en pepa, todos en barbudo. Pepa. Para, ¿cuál de todos los God of War? ¿El último? El último. O sea, todos con barba. Con no, con el estilo del tipo. Con el, o sea, como si los hubiera... ¿cómo te lo puedo explicar? Como si hubiera llevado personajes, los hubiera llevado a ese mundo. Sí. Lo cual nos deja con cosas como que las versiones de Samus y de Link están copadas, se van a la mierda, están re zarpadas. Uh-huh. La princesa Peach es un horror. Es un horror lo que le hizo, qué hijo de puta. Convirtió a Roku en, no sé, un pibe con que parece de, parece un loco que anda en bici que está por entregar un paquete de Rapidic. Parece un loco de globo pero pintado de azul. Hizo una muy buena versión del de DDD. Está buena la versión, más pajarota, pero está buena. Las versiones de cosas de Fox y de Wolf están todas buenas. Hizo una versión de Kirby que es la cosa más uncanny de la vida. No, no sé, después la tiene que... Puedes hacer una reversión de Kirby. Es una pelota rosa. No, sí, es que el loco agarró... No puedes. Ya sé, pero es como que el tipo en su mente trabajó a todos y los llevó como al hiperrealismo de los God of War con ese arte. Y con Kirby no podía, porque como que Kirby es como demasiado pelota. Entonces optó por hacer una versión como de esponja de Kirby, pero le clavó ojos como de anime gigante y como que no pega para nada y es rarísimo. Y la pone al lado de la versión que hizo él, de su versión de Yoshi, que es como un dinosaurio del... ¿cómo se llama este juego? Ay, no me puedo acordar cómo se llama este juego donde está el... Ah, es un juego de Sega donde tenés al enano del hacha, al bárbaro y a la maga que se suben arriba de los lagartos. Sí, creo que sí. Era. Sí, bueno, el cosa del... El Golden Axe. Ah, sí. O sea, bueno, tenés una versión como Yoshi de Golden Axe y al lado tenés la cosa esta de los ojos, que es rarísimo. Pero está interesante. Las de Mario les quedó muy rara. Todo lo que tiene que ver con Mario le quedó muy raro. Pero no importa. Es para verlo. Después en el grupo de Telegram le voy a subir un par de imágenes. Está como para verlo. Que se van a perder entre un mal porno. Obvio. Pero igual está bueno, está bueno. Vamos a escuchar. Si se pone la aspira y lo pide, lo subo al Tumblr. Sí. Después obviamente va a venir la reseña del arte nazi superior al arte furro. Así que bueno. Vamos a escuchar Singing Friendship de These Elections. Dale. This is it, buddy. This is the awesome recording studio. This is it, buddy. This is full of people. Y sean todos bienvenidos a ¿Qué persona se cae? Super drag. A ver, fuimos al cine el fin de semana y otros sí, otros no. Sí. Vamos a decir que sufrimos un pequeño accidente, mejor yo. Se llama, me crucé con Morfeo y me invitó unos mates y ahí quedé. Dice, me quedé jugando. Me quedé jugando algo que no era el. ¿Cómo se llama ahora? Encima ahora me sale este juego que no te gusta porque perdés. Al Sekiro. Al Sekiro. Ahí está. Me quedé jugando un juego con el Sekiro y me di cuenta que era las 6 de la mañana y me fui a dormir sabiendo que tenía que levantarme. Las próximas 6 horas. No, ahí, como que, ahí no. Como que dormir 6 horas es poco para vos. Sí, pero no me quedé jugando, simplemente me morí. Son esa pequeña diferencia. Pero no importa, es la que va. Entonces, Alche se jugó por el equipo, hizo los primeros análisis de esta película. Sí. Y después lo va a tener que contrastar con el segundo análisis. Y a todo esto, mira esto. Ya vi a Donkey Kong y no me gustó. Es que Donkey Kong. Así ¿cómo? Que el arte, perdóname el arte a la gente que le gusta God of War, pero el arte me parece una verga. Prefiero no, versiones menos humanas. No sé, por eso te digo, es como rehumanizado. Sí, es demasiado real, creo es que es no. Muy real, por eso escrolea para abajo y vas a ver los que no aparecen ahí en la tapa. Ahí. Te digo diciendo, el de Kirby es terrible. Pensé que iba a ser lo peor a Kirby, pero no. Está bien, yo lo acepto. No se gastó mucho, pero bueno. Es que no tenía mucho con qué trabajar el tipo. Vamos a quitarle todos los furros, vamos a agarrar. Vamos a pasarle el filtro anti-furro. Mira acá, dónde se inspiró la gente de para hacer el live action. Sí, sí, o sea, hizo un Sonic muy parecido al de la película. O los de la película hicieron un Sonic muy parecido al de él. Ya sabes a quién. Sí, a quién echar la culpa cuando salga eso. Igual es como agarrar al Sonic de. Al Sonic hombre lobo y estirarle un toque. Tampoco se la jugó mucho el. Bueno, a ver, sección de cine entonces. Sección de cine, bueno. Para la gente que está esperando. Sí, doble función. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Vamos a arrancar por esta. Esta semana vi. Detective Pikachu. Metante y Pikachu. Metante y Pikachu. A lo que podría llamarse Detective Pikachu y no Detective, un Pikachu cualquiera. Un Pikachu y un negro cualquiera. En un mundo donde existen los. ¿Qué monos? Digo, los Pokémon. Los furros. A ver. Para mí hubo una especie. O sea, no es que eran Pokémon, eran humanos que mutaron. Y empezaron a tomar forma como Pokémon. Y dijeron, mira, parece un Pokémon. Y si empezamos a llamarlos Pokémon. Es un parracito, lo que acaba de decir. Pero sí, bueno. De pronto dijeron, bueno, es muy parecido a un Pokémon. Che, son como nosotros, pero deforme. Y cambiarle el nombre. Para que entre. No dejé que se use la raza. Ese explicaría muchas cosas, especialmente a Mr. Mime. Especialmente a Mr. Mime. Eso explicaría la Pokefilia. La Pokefilia. De furros. Hoy estamos re monotemáticos. El Pokémon bueno. Trapero. Bien. Uno es Pokémon y este es otro mundo donde los humanos empezaron a deformarse y terminaron pareciéndose a los Pokémon. Bueno, tenés el Pokémon Profesor Oak. También. Que es uno de los pocos Pokémon que hablan y usan bata. Ese es su poder. Bien. A ver, ¿Qué onda con Detective Pikachu? Al margen de que ustedes dirán, ay, qué pelotudez, no la voy a ver ni en pedo. Y después te cruzas con el trailer y decís, uy, qué loco, tengo que ir a ver esta mierda porque se ve interesante, me cago. Mentira. En... Solo vos pensás eso. Así qué como, interesante así como me cago ¿qué? En la vida, pero posta, se ve interesante esta cosa. Y la voy a ir a ver porque ya fue. Para la anécdota, por el LOL. Y porque en algún lado, en algunos lados daban carta. Pero cuando... Pasaron los dos trailers de Detective Pikachu en el cine y las dos veces que la pasaron vos lo viste. Yo ¿sí? vi el primero y no dije, oh, tengo ganas de verlo. O parece interesante. Dije, esto es una porquería. Ah, y el segundo no. dije, esto es una porquería todavía más grande. No, no, no. Este es una porquería con otro trailer. Así que nada. No. Vos lo que hay cosas que vos entendés como. Creo que solo que si la voy a ver es nomás porque digo, bueno, me vamos a verla. Como para decir después que si no me gustó la película, planteo mis puntos y bla bla bla bla. Pero Alche, este es un nuevo mundo. Tenés que soltarlo, vale. Porros estúpidos. A ver. ¿Qué onda con Detective Pikachu? Primero que nada, voy a decir esto. Es una buena película. Quiero que suene, quiero que recorten el... Está muy bien la película. Pese a todo lo que podría llegar a haber salido mal en esta película, sepan que es una buena película. Ahora, vamos a encasillarla dentro de lo que es. No nos vayamos un toque a la mierda. No es una película para llevar a los Oscars ni en pedo. Eso quiero que entiendan. Ni en pedo vamos a llevar esto a los Oscars. Que la van a llevar igual, porque son unos hijos de puta. Pero ni en pedo se va a ganar algo esta película. Pero dentro de lo que tenían y cómo lo usaron, yo los aplaudo. Está re bien. Ahora sí, vamos al argumento de esta cosa. Porque increíblemente tiene argumento, a pesar de lo que poder llegar bueno, a pensar en un primer momento. A ver, en esta super reinterpretación al barro de hacemos cualquier cosa, pero no importa, le ponemos el título que va y sale. Tenemos una versión fílmica de lo que vendría siendo el juego para 3DS Detective Pikachu, el cual, como todos sabrán, o por lo menos que los que se informen un poquito, es un juego spin-off dentro de la franquicia de Pokémon, que no tiene un carajo que ver con la serie, al margen de que pasa en el mundo de Pokémon. Un mundo medio raro. Un mundo medio raro. Porque tampoco es como el mundo de... ¿Cómo era este? De Pokémon Dungeon. Ah, el... Pokémon... ¿cómo era? Creo que sí, era creo Pokémon que Dungeon, era... ya no me acuerdo. No, creo que era Pikachu Dungeon Explorer, una cosa así era... Bueno, sí, no importa. Ese también, ese es otro mundo que tampoco tiene un carajo que ver, pero no importa. Mystery Dungeon. Pokémon Mystery Dungeon. Que estaba bien ese juego, yo lo jugué un rato, estaba bien. A ver. ¿Cómo arranca esta super reversión al barro que nada que ver? Nos encontramos, primero que nada, en este mundo pokémonesco. Mundo Pokémon, en el cual los humanos y los Pokémon viven juntos en armonía, la pija, o sea... Y Dante dice, no se comen Tauros y Magikarps y otros Pokémon más. Obviamente que se los recontramorfan, pero ese es otro punto. Bueno, en este mundo, vamos a decir, súper bien animado, pero muy bien, ¿eh? Como la concha de tu madre, qué bien que te ha animado esto. Vamos a conocer a un flaco que... Nada que ver con mil problemas en la vida. ¿Cómo era que se llama? Poneme la tabla porque no me acuerdo cómo se llama el protagonista de la película. Furro se llama. Steve Gottman. Sí, Tim. Conocemos al loco que se llama Tim. El cual es un pibe que... Es negro, aparte. Sí, que al margen de ser negro es bastante fracasadito. Es como el loco de Slumdog Millionaire. tiene ese aire. A ver, ¿cuál es el problema con el Tim? El problema con Tim es que él de chiquito, pero así como de pendejo, de pendejo, que aparte de ser muy, muy fracasadito y toda la vida, él quería ser un maestro Pokémon y tenerlos todos y triunfar y ser mejor que nadie más. Pero la verdad que no. La verdad que no pudo. Como que la vida le dijo, no, la verdad, pibe, medio que fracaso tu vida. Y lo intentó, lo intentó, lo intentó y no. No, no, viste cuando la... No rinde. No, no, no. Entonces el loco como que ganó una especie de trauma anti-Pokémon. Y ahora es como que el loco cree... O sea que por su digamos, carrera Pokémon frustrada... Sí. Ahora niega los Pokémon. Sí, bastante los niega. Bueno, el loco agarró y bueno, creció, consiguió un trabajo... normal. Obviamente que no tuviera nada que ver con que Pokémon. Que no tuviera nada que ver con los Pokémon. Que no así. Recordara su fracaso en la vida. Que no recordara su fracaso en la vida. Y obviamente el loco no se ha negado a tener un Pokémon, a tener un montón de cosas. El loco estudió para... Al contrario de Ashley, el loco estudió para ser maestro de Pokémon. Nunca le sirvió para nada, porque tiene su tema. Pero el loco agarró y dijo, no quiero tener, ahora tengo un trabajo en la vida, viste, ya crecí, ya yo puso barba y esas cosas, entonces esta boludez de los Pokémon, no, ya fue. pero, vamos a decir que sus amigos lo ven así como, che, ya viene siendo hora de que afrontes tu problema y júgatela un poco. Te conseguí un Pokémon, dale, ponela. Hacete hombre, sacate esa mochila de encima y así seguís para adelante. Y el loco agarró y... Bueno, en un momento uno de sus amigos lo lleva a un campo y le dice... No sabés, venimos acá a ver el césped, ¿viste? Para que te despejes un poco. Y dice, ah, mirá, allá hay un Pokémon que creo que coincide con vos y Y te, como que acá lo veo que tiene onda, dale, ¿por qué no agarrás esta pokebola que tengo acá re de casualidad? Y dale, y se la tirás y ya está, y te consigues un compañero, no sé qué, y luego lo mira y es un Madowak. Que está llorando ahí en el medio del césped y dice, ¿en serio? Dice, sí, son res, yo los veo de acá, son re parecidos. Un bicho que es súper triste y lleva la mitad del cadáver muerto de su vieja encima de la cabeza, es como súper deprimente y es re parecido a mí. Sí, se llevan re bien, boludo. Puedo decir que esa experiencia no sale muy bien. Pero en el medio de que estamos en la cagada pedos y tratando de reafrontar ese nuevo error, el fallo en la vida, Tim recibe una llamada. De parte, increíblemente de parte de las autoridades que sí existen en este mundo. Esta llamada lo va a llevar a una ciudad diferente. Una ciudad bastante hippie, pero bastante avanzadita. Vamos a decir que en esta ciudad tenemos a uno de los, vamos a decir, magnates más grandes aportados. ¿Por qué Snorlax tiene pelo? Porque todos los Pokémon tienen pelo, a pesar de que no parece. Snorlax no es un gato, primero de todo. No es un gato. Acá le hicieron ver como si fuese un gato. Sí. Bueno, tenemos a uno de los grandes aportadores. Eso es súper aterrador. Tenemos uno de los grandes aportadores de la vida, vamos a decir, filántropos de esta nueva ciudad, el cual ha abogado por, vamos a decir, ayudar al desarrollo humano Pokémon en un montón de cosas. Y el loco tiene una ideología, creó una ciudad en la cual humanos y Pokémon viven juntos. Porque no te los matan. No, viven juntos y trabajan juntos. Es como que... En otros son esclavos. Sí, exactamente. Esto es como ver, como si vos estuvieras viendo la ciudad de Zootopia, pero con gente también. Este es como que en otra ciudad directamente los Pokémon... En otra ciudad hay gente y... Pero, y no le dejan entrar a los Pokémon. No, que los Pokémon en su Pokébola y shh, calladitos. En esta ciudad es como tanto por ahí haciendo la suya. Tenés globo de... ¿Cómo se llama esto? El globo de Pichotto. Pisa Mr. Mine y volvés así. Bueno. El loco llega... O sea, acá permite que los Pokémon trabajen. Sí, hacen su vida. Lo puedes explotar directamente a tu Pokémon. No tenés que explotar al entrenador para que el entrenador explote al Pokémon. Acá puedes explotar al Pokémon directamente. Bueno, al loco lo llaman a la ciudad. esta, y el loco llega y le dice, mira, te estamos llamando porque la verdad que una cagada, pero tu viejo me parece que la palmó. Le dice, y dice, como que, sí, explícame. No, sí, porque tu viejo, viste, iba en un auto y hubo un accidente y voló a la mierda y qué cagada, se acabó muriendo. Y bueno, sí, dice, ah, bueno, ¿estás bien? Mira, no tenía la mejor relación del mundo con mi viejo. Entonces, como que, sí, bueno, pero viste, no, la pérdida no es algo para afrontarla solo. Creo que así tendría que compartirla con tu compañero Pokémon. Esa, no, yo no tengo esa mierda, le dice. Dice, no, no, pero no está bueno, ¿no? Sí, bueno, pero mi vida es así, entonces te curtí. El loco agarra. Vamos a interiorizar un poco. El padre de Tim, vamos a decir que lo había apartado bastante de su vida. Y Tim hizo lo suyo, también lo apartó bastante de la vida. Y también da la casualidad que el padre de Tim es como un detective muy famoso de esa ciudad, muy reconocido. Y obviamente es una gran pérdida para la ley y lo que sea, pero bueno, el loco se desapareció. Ahora, es un detective. Ahora, no, el loco. Su viejo es un detective. Su viejo era un detective, pues acabó muriendo. ¿Cómo ahora sabes que está muerto? Porque chocó y se hizo bosta. ¿Pero viste el cadáver? Sí. Ahora. ¿Cómo sabes que no reencarnó? Porque las lágrimas de Pokémon no funcionan de esa manera. Claro. Bueno, a ver, bueno, entonces, ¿qué pasa con toda esta boludez? Sí. Bueno, Tim, obviamente, que va a limpiar el viejo departamento del padre, a revisar un poco sus papeles, y se termina encontrando con una chala loca que tiene el padre por ahí tirado en un tubito, que es un gas medio fumota, que no tiene mejor idea que pegarle una aspirada al gasecito loco ese, porque viste qué copado. Y se va a terminar encontrando con cosas con el compañero Pokémon del padre, que es este Pikachu medio loco, que por efectos del gas y la fumeta loca, el tipo lo puede escuchar y es fucking Pikachu con la voz de Ryan Reynolds. Sí. Con la voz y expresiones de Ryan Reynolds, porque el loco le rescanearon toda la cara en Pikachu para poder hacer esto y está re bueno. Y bueno, interesa el bicho este, el cual, curiosamente, como para ayuda de la trama, perdió la memoria por andar a saber qué cosa, y se termina de encontrar que su compañero la palmó. Ryan Reynolds, detective Pokémon. Ryan Reynolds, detective Debía Pokémon. Debía llamarse detective Ryan Reynolds. Detective Ryan Reynolds. Y también vamos a enterar que el padre desapareció en circunstancias media raras, porque estaba como siguiendo un caso bastante complicado y le habían mandado la típica amenaza de muerte, y bueno, y se ve que la cumplieron. Está el tema de este gas medio loco que hace que los Pokémon se entren en Pepa y entren en furia loca y ataquen a la gente. ¿De dónde mierda salió este gas? Hay alguien que está persiguiendo, que está tratando de sacar información del padre y del pibe. No es una gran trama. Del padre y del pibe. Del padre y del pibe. No dijiste que estaba muerto. El padre está muerto. Yo no te dije que no estaba muerto. A ver, ¿cómo sacar información de muerto? Y bueno, porque murió así como en circunstancias muy sospechosas. Bueno, hay que revisar. Circunstancias pokémonescas. ¿Te imaginas que un Pokémon haya matado al papá? Me lo reimagino. Y bueno, ¿qué tenemos también? Tenemos, vamos a decir, la aparición de Pokémon legendarios, experimentos oscuros, gases locos, yo qué sé, desfiles, cuestiones mentales, un montón de boludez que está muy bien armado. O sea, peleas, está bien armado, ¿no? Es una gilada. Es súper obvia todo el tiempo. No es como de, ay, no, boludo, no te lo puedo creer. ¿Qué cliffhanger tan increíble? Pero está muy bien. O sea, con lo que tienen, está súper bien armado. Es convincente la boluda que te ponen. Es súper obvia, pero es convincente. Tiene buena música. Tiene momentos de comedia muy buenos. Está muy bien la actuación de cosa de Reynolds en Pikachu. Porque no es cosa, no es el Pikachu de Ash. No es el Pikachu mierda de Ash. Es es Ryan Reynolds en el cuerpo de un Pikachu, donde el loco no sabe usar sus poderes porque perdió la memoria. Ya te dije, sí. Es detective Ryan Reynolds. El loco ni siquiera es Pokémon, es detective Ryan Reynolds. Que casualmente venga con el skin de Pikachu, sí. Es otra cosa. Que para mí dijo, yo tengo una propuesta. Quiero hacer un detective. Quiero hacer una película de detectives, pero no me sale el guión. Bueno, agarremos, ya que ponele que agarremos sos un Pikachu. Agarramos algo popular. Ah, mirá, Pokémon es popular, no hicieron nada. Bueno, querés ser detective y listo, acá está. Acá tenés, ponete una gorra. Hay detective, vas a poder usar gorra, pero vas a tener que ser Pikachu. Bueno, tenés que ser Pikachu total, y el compañero otro digitalizado tipo. Totalmente, ya fui, porque ya fue. Mi cabeza fue totalmente... Justamente fue la única parte real de mí en Andinterna, ahora así que no me molesta tener la mitad de mi cuerpo, todo mi cuerpo digitalizado. ¿Vale? Peludito y... Computadoras. Computadoras. y yo que sé, bueno, te dije, es Ryan Reynolds, sin acceso a sus poderes eléctricos, súper adicto al café. Constantemente tratando de incitar a Tim, va, que se curta a la compañera de película de turno, que es súper insoportable, pero es el papel de ella. Como, es re desagradable como personaje, es súper desagradable, pero su objetivo en la película es ser súper desagradable. Y constantemente paniqueado por el compañero Pokémon de la loca esta, que es un Psyduck. el loco le dice tu compañero es sabio, sí, vos sabés que si tu compañero se estresa, explota y nos morimos todos. Dice, sí, bueno, pero no me va a pasar. Y el loco empieza a gritar. tiene sus buenos momentos. No hay una continuación de esto. Es como, es dentro de... Es lo que pasa con las películas de Pokémon. Viste que vos ves la serie de Pokémon y ay, qué pedorrada. Y ves las películas y dentro de todo algo de calidad y de diversión sacás. Bueno, eso pasa con esta película. Es una excelente versión de la historia de Pokémon en una película. O sea, está re bien la historia. Cierra por todos lados. Está perfecta. Punto final. Quedó bien. Pero no sé si de la historia de Pokémon. No, de una historia en el mundo de Pokémon. La historia en un mundo con Pokémon. En un mundo de Pokémon. Listo. Y ya está. Y cierra perfecto. Está bien. Está muy, muy bien. Punto. Posta que no creo que hayan podido y que puedan hacer algo mejor que esto en este sentido. Me sorprendieron que llegaron hasta acá. Les salió re bien. Se los aplaudo. ¿Paerómetro para esto? Acá Dante dice, estudió pero no se levantó temprano para que el profesor Oak no, perdió. Vivía su Pokémon y de ahí fracaso. Es más, no llegó ni a agarrar a Pikachu, o sea, ni tarde llegó, directamente no llegó. Acá pregunta también Dante, dice, si la chica de turno sería la Misty. No, dice, es como... Capaz quisieron forzarla a hacer algo así, pero no. O sea, la mina quiere ser como... ¿cómo se llama la...? ¿Por qué me sale Ariel? La loca de las tortugas ninja. Abril. La loca quiere ser como Abril O'Neil, pero aposta en el mundo de Pokémon y medio que no le sale. Pero intenta hacer eso. Es medio insoportable, pero está bien. Es el papel que le dieron en la película y dentro de todo lo hace bien. Ya fue. Tampoco es como que le van a dar el gran protagonismo. Está bien. O sea que en este mundo aceptaron que los fantasmas existen. Porque los Pokémon fantasmas existen. Y eso que está viendo ahí atrás es un globo. Ya sé, pero digo, si aceptaron que existe Gengar porque es un Pokémon fantasma, sí. Entonces por ende aceptan que los fantasmas existen. Sí. Bien. Y que purula por la vida. Es un mundo donde dijeron, bueno, este es esto y este es lo otro. Perfecto. Así como que aceptaron todo y no como Pyro que dice que este es furro y el otro no es furro, pero en verdad el otro sí es furro. Entonces todos son furro o nada es furro. O aceptás todo o negás todo. No, tampoco hay que ser absolutista. cuando te conviene. Y sí, bueno, esa es la base. Bueno, me decías una puntuación para... Una puntuación para esto... Para Detective Ryan Reynolds, quiero decir... ¿Pikachu? Mira, como acepto que le salió todo bien, le voy a perdonar un par de cosas que tiene y así como versión meritoria le voy a dar un... echarle más carne que se la banca. Echarle más carne al fuego que se la banca. Me parece realmente una buena película. Eso sí, véanla en inglés. Porque posta la actuación de Ryan Reynolds en la película, garpa mucho a la película. Ayuda muchísimo. Porque yo vi los trailers doblados y el loco que hace de la voz de Pikachu doblada, dentro de todo está bien, pero no es Ryan Reynolds ni en pedo. Y no son los diálogos de Ryan Reynolds ni en pedo. Es una película muy diferente. Véanla con subtítulo, como tiene que ser, entretenida. Y si no pueden, vayan a verla al cine, lleven a los chicos. Está buena, es una buena película. Tiene un montón de momentos súper cristiantes, pero está bien. Es una buena película. Dura una hora y media, una cosa así. Una hora 44. Sí, no es muy larga. Relativamente bien. Sí, sí, está perfecta. No tiene momento de desperdicio. O sea, como está. Usaron re bien el tiempo que tenían y la cortaron donde la tenían que cortar. Okay. Tengo que rinde la película, ¿no? Va a ganar bastante plata. Lamentablemente eso capaz que incite a que hagan otra y ahí ya la van a cagar seguro. Pero está... Ojalá que se quede ahí. Aunque tiene una escena muy buena de... vamos a llamarla Pokémon Coliseo. Llamémosla de esa manera. Voy a decir la pelea que... La tiene. Pelea esa que te muestran en el tráiler. Que ni siquiera es un coliseo. Está en... No, un, sí, sí. Está como, una... como un callejón chongo. Sí, sí. Bueno, la cosa esa que... Sí. Si vos le dijeras, bueno, si esto lo ponemos en una onda Pokémon Stadium, hacemos una película sobre esto, se vería muy copado. Capaz que no tiene sentido, pero se vería muy copado. Y no sé. Sería muy... Yo no creo. Muy... Tendría que meter trasfondo solo para meter un coliseo y... Como que en un momento no sé si da. Por ahora está bien. Por ahora vamos a dejarlo acá. Es como lo que sería una película de... ¿Te acuerdas de esas películas de fútbol? Sí. Quiero hacer una película de un partido de fútbol. Sí, sí, sí. Por eso digo, es como... Está raro. Por ahora déjalo acá y está todo bien y... Y si es posible no hagas más. Porque te quedó re bien. Andate con la pera bien arriba y ya está. Y a la concha de su madre. El otro día me habían tirado, viste, con el tema de la película de Sony. Uh-huh. Me habían tirado que Nintendo está poniendo plata para poder completar la saga de Super Smash y hacer la película de Super Smash con todos los personajes. Tendría sentido. Sería increíble. Obviamente, significaría que tiene que salir la película de Zelda. Esperaría una versión de una película de Rockman donde Metal Man realmente se vista bien, o sea, un loco con, sí, un casco de moto y un traje chongo. Te digo, estaría re bueno, porque tendría que ser una película de Zelda, una película de Breath of Fire, de Fire Emblem, una película de Kirby. Depende qué Smash quieras. Si querés el clásico, chao Fire Emblem. Sí. Tendría Zelda, seis personajes. Kirby, Mario, toda la saga Star Fox, Donkey Kong y Harvest Moon. Y ahí termina. Si partimos de la saga original. Sí, no podés meter al Ultimate porque son 79, son 72 personajes, boludo. Tendrías que hacer Metal Gear. Tendría que hacer... Sí, te va la mierda. ¿Cómo se llama esto? No, es tirar Dragon Quest, pero no es Dragon Quest. ¿Cómo era? Todavía, porque está Monster por salir. Monster Hunter. Después tendrás que agarrar y hacer. Barrio. Sí, y no. No, ya se te va la recontra mierda. O sea, original o nada. O primer título de Smash o nada. Igual sería muy gracioso. Una igual película yo de no Super me posta, no me bancaría otra película de Super Mario. No, para nada. ¿Y ahora la que van a sacar ahora? ¿Qué van a sacar ahora? Van a sacar una película de Super Mario. Sí, ponele. Hasta que sí, no de nuevo. No dijeron nada de actores todavía, así que bueno. Sí, sí, por eso como que estamos trabajando en cosas que no existen, pero mejor, mejor, hay cosas que no deberían existir. Bueno, siguiente película, siguiente tenemos película. Mirai no Mirai. Mirai no Mirai. O mal traducida como llegó, Mirai, mi hermana pequeña. No, Mirai, mi pequeña hermana. Sí. Es como, ay, ¿por qué hiciste ese título? Sí, no sé, bueno. ¿Qué le pasó a tu vida? Digo... A ver, tenemos otra película de Mamoru Hosoda que... ¿Cómo le pegan las cosas a Mamoru Hosoda? Sí, es raro. El loco un día va a comprar un auto y va a hacer una película de un auto, de un tipo comprando un auto, y va a ser la re película del tipo comprando un auto, pero porque a él se compró un auto y le gustó mucho. Bueno, a ver, déjame pensar. Bueno, primero de todo, esta película ya la venimos promocionando un rato. También sí. Anunciamos en ese momento cuando todavía estaba en producción y cuando se estrenó y todo. Bueno, ahora por fin nos llegó. Casi, diría, medio año después de que se haya estrenado. De hecho, casi un año, mejor dicho. Desde que se haya estrenado en Japón. Así que, bueno, tenemos la historia acá, la nueva historia de Mamoru Hosoda, que como ya saben, él... En sus últimas películas ha hecho desde... No, realmente en Summer War no recuerdo cuál era la temática. Creo que se le había muerto la abuela. Sí, pero no sé si diga la temática la muerte de la abuela. No, pero... No, garpa, tu temática la muerte de la abuela. Por eso digo, sí, decís, se murió la abuela. Bueno, pero no creo que la temática sea la muerte de mi abuela. No, ya sé, pero era como que le había pegado por ese lado. Toma enfoques... centrados por lo general en un miembro de una familia, como puede ser en Ame to Yuki o Kami Kodomo, que era el tema de la maternidad, Kemono no Ko, que era justamente el tema de la paternidad. Y bueno, acá en Mirai no Mirai tenemos el tema de la hermandad, digamos, sí. como punto, la pendejosidad, sí, como punto, digamos, punto central de este aspecto de la película. El núcleo de la trama. Pero, para ser más concretos, todo esto va a generar en torno a Kun-chan. Kun-chan. Que en algún momento será Kun-kun, pero no sabe. Por ahora. O Kun and Friends, pero bueno. Por ahora es Kun-chan. A todo esto no... Como no sabemos los nombres de los padres... No, porque no tienen, simplemente... Al igual que para un niño, en general, creo que hasta una edad ya un poco más grande no los conocen. Simplemente los conoces como mamá y papá. Y mamá. Entonces, no podemos estar muy seguros de la identidad real de Kun-chan. Por lo tanto... Es Kun-chan. Él podría hacerlo... podría ser Kunihiro, pero le dirán Kun-chan. Sí, podría ser un montón de cosas, pero digo, podría ser Koso... el hijo de ponele Mamoru Agüero, ponele, entonces no dejaría que Kun-chan es el Kun Agüero. Bueno, momento furro. Furro. Momento furro, ahí está. Enalteciendo el humor furro. Ay, bien, bien. Bien bajo. Cuando viene el humor nazi, listo. Bien arriba. El humor nazi. Bien, ¿dónde estábamos? Bueno, teníamos a Kun-chan. El hijo único de una familia compuesta por mamá y papá. Mamá y papá. Simplemente, y abuela y abuelo. Abuela. Y por ahí tenemos a Hibaba, que es la bisabuela, pero nunca la vemos. No. Salvo en una foto, me parece. Que como muchos niños, como que ha estado esperando medio impaciente el tema del regreso de sus padres, de su madre, mejor dicho. Sí, que fueron a hacer algo, pero sí. él como que no estaba muy enterado. Todo esto, alta casa que tiene el loco. Es como una casa rara, sí. Pero está buena. Casa de arquitecto Ponja. Sí, casa de arquitecto Ponja, pero es rara, pero está buena. Un uso medio raro del espacio. Sí. ¿Sabes que yo vi una... en un momento cuando estábamos viendo casa para... creo que era porque mi hermano se mudaba, porque se mudaba mi tía, no me acuerdo. Habíamos ido a revisar casas y vimos una casa que era así. O sea, que era como que... Era planta baja, entonces vos entrabas a la casa. Tenías un pasillito corto, el centro de la casa. O sea, como si te dijera el comedor. La cocina unía al comedor, el baño al costado, un ventanal que daba a un patio, que más o menos como centro de manzana. Sí. Bueno, quedaba un patio así como patio abierto. Y atrás de ese patio, otro ventanal que conectaba a la pieza con un baño para la pieza. Pero para llegar a, o sea, es como que para llegar al a tu pieza vos tenías que salir afuera al barro y recién ahí llegabas a la casa. ¿Llegabas a la casa? ¿No será llegabas, sea, a tu cuarto? O sea, era como del comedor al patio y del patio a tu pieza. Sí. Casa chorizo. No. Pero con patio sin baldosa. ¿Con patio sin baldosa? Sí, casa chorizo. No sé, chorizo, pero era como. Qué raro, porque poner. No sé. Una configuración rara. No era fea, pero era como raro. El tema, al menos, como. Que si querés, profundizamos un tema sí. en eso. Pero en principio, la casa donde vive Kunchan, que ya desde entrada nos plantea la abuela que fue construida por el papá, porque el papá es un arquitecto. Mm. Se desarrolló en base a otra casa que ya tenía. O sea, al principio de la secuencia con la cual inicia la película, vemos una casa que después ellos remodelan y agregan una. Es como que van ampliando la casa. Agregan un ala al principio. Mm. Sin embargo, ellos se adaptan al espacio que ya tenía la casa y a un árbol. Sí. El cual va a servir mucho de ancla para medir el tiempo. Mm. A partir de ese punto muy feng shui el diseño de la casa, o sea, como que agarraron y diseñaron los espacios de la casa por separado, pero no me toques el árbol porque se va toda la mierda. Entonces, bueno, digamos como que ya el padre Otosan como que planteaba un hecho de acomodar su vida al espacio que tenían. Mm. Pero obviamente sí, por ahí tocar mucho el, digamos, la vida que ya existía ahí. Capaz podría plantearse un poco cómo se desarrolla la interacción que ellos tienen con Kunchan. Sí. Podríamos decir que en principio, Kunchan, cuando es como a veces, no sé si podría pasar en todas las casas, pero como hijo único, capaz es medio engreído. Capaz. También es chiquito, vamos a plantear lo que el Kunchan es re chiquito, ese es el tema. Todavía va a preescolar, así que debe tener menos de 5 años. Sí, ponele que tenga. Como 5, como mucho. Sí, ponele exagerando 5 años tiene. Pero yo creo que todavía está en una etapa muy temprana de la niñez, el cual tiene que. Digamos que hasta ese momento, o hasta el momento de que nos plantea la película, no ha afrontado mucho su propia personalidad, digamos. Y no ha experimentado cosas que le pasaría a una persona que obviamente no tiene toda la atención de sus padres. Lo cual se da, obviamente, cuando llega su competición, la cual vamos a conocer como, por el momento, Bebé. Bebé. Vamos a llamarla Bebé. Sí. Sí que el. O sea, como todo nene, o sea, el pibe agarró y vio que la madre se iba al sanatorio por algo, mientras que la abuela lo entretenía, y bueno, y la madre volvió con la nena. Sí. Y ya está, bueno, y. Lo cual tenés. Es algo totalmente nuevo para él. Sí, sí. Porque obviamente a sus ojos es como otro ser vivo, es un. Si bien Kunchan ya tenía un perro, perro es bastante más independiente, tiene una vida propia y como que puede darte bola como no. Pero esta es una vida totalmente diferente. Y es la típica cuestión del nene de que, sí, mirá, en el primer momento está todo muy copado y está todo bien y veo la joda y el bicho nuevo y la boludez. Y después, mira, me están dando mucha menos pelota de lo que me daban antes. Y, mira, antes llamaba y venía al toque y ahora ya no vienen. Y todas esas cuestiones donde. vamos a decir, donde la atención de los padres se divide para el lado del que más lo necesita en ese momento, ¿no? No por otro tema. Exactamente, y por eso la llegada de lo que después vamos a conocer como Mirai. Porque en un primer momento también no se plantea como la llegada del bebé con el ya nombre, sino que eso se va a desarrollar en la película. Calculo por temas, eso tiene que ver, calculo, que con cultura japonesa, que me dije que iba a buscar, pero no busqué. Lo cual después justamente va a derivar en que Okazan, o mamá directamente, al pasar su periodo de maternidad, de cual duró muy poco, a pesar de otros países como acá, el toque se le acabó la joda a la donde loca. Donde vive, pueden estar hasta casi un año, yo diría. Sí, sí. Con licencias de maternidad. Bueno, Okasana vuelve al trabajo para, obviamente, mantener un poco más a la familia. Y quien va a quedar a cargo de ambos ambas bendiciones de la familia, sí, es papá. Que se había tomado alta licencia para hacerse cargo de todo el temita. Sí, en realidad es freelancer. Es freelancer, pero igual. Medio raro. En un pero quedó bien que el loco dijera, no, si me voy a tomar una licencia. Que, bueno, que obviamente al ya no ser el único, la única bendición de la familia, es como que, bueno, va a empezar a ver cómo su hermana empieza a acaparar la atención de su padre, la cual antes también él tenía casi completamente. En el medio de esto vamos a tener unos arranques de Kunchan. Sí. Así los primeros arranques del nene violento. Sí. Los cuales los van a derivar en altas alucinaciones esquizofrénicas. Donde obviamente personajes que no tienen personalidad ahora estarán llenos de vitalidad y de enseñanzas al propio Kunchan, que ahora le van a tirar altos planteos a través de esta comunicación. Van a empezar a hacer una introspección en el mismo personaje. Y otra serie de sucesos justamente hacen que Kunchan empiece a afrontar, digamos, su propio crecimiento, pero desde un planteamiento donde los padres no intervienen. Esto es como ya dice al principio, el tema de cómo la casa se amoldó al espacio que ya existía, para obviamente no irrumpir la vida que ya existía previamente. Esto es algo con un significado parecido. En este caso tenemos a Kunchan, el cual obviamente no va a tener la intervención de sus padres, sino que va a tener la intervención de otros entes que capaz son más cercanos, pero que no son principalmente las personas que imponen la autoridad. Y a todo esto lo estamos planteando desde un punto de vista muy, muy psicológico, pero sepan que la película tampoco está tan basada en eso, no, y está bastante agarrada del estamos lado. Tratando de explicarlo, sí, de contarlo sin contar los hechos directamente, porque la película se basa solo en hechos, sí, que suceden. No necesariamente tiene una trama específica a la cual dirigirse. No es una película que tenga un hilo, o sea, por eso es sí es una película que tiene un hilo, pero no es una película que esté enfocada en contarte una historia en sí misma. Sí. Bueno, digamos, por ejemplo, tomemos Summer Wars. Summer Wars nos planteaba el hecho. Summer Wars es súper derecha. Bueno, pero Summer Wars nos planteaba un contexto en el cual teníamos al protagonista que conocía a una senpai de su propio instituto, de un club del cual él formaba parte, pero sin embargo él sentía que se sentía atraída por ella. El desarrollo de ambos personajes se da cuando se van de vacaciones, tío, y se plantea también una situación en el mundo lo cual las hace crecer. Ya sé, pero te digo, la historia de Summer Wars acá, es un flaco que conoce un ente X y el cual lo suma a una historia, bueno, que tiene un final. Pero en esto no tenemos un hilo conductor. Sí, tenés un hilo conductor, pero no tenés una... Bueno, pero no es tan directo. No tenés una base, eso es lo que te digo. No tenés un fin al cual llegar. También. Hilo conductor tenés, porque si no, no tendrías película. Pero no tenés... Por eso, en Kemono no Ko también la acción ya estaba más planteada, ¿no? Planteaban un chico en un mundo dominado, o sea, rodeado de bestias, rodeado de furros. En Kemono no Ko lo que pasa es que es lo mismo. Tenés un inicio con una base muy fuerte y una película la cual te imponen un final, porque de otra manera no podrían haber cerrado la película. Es como que el final pero te lo clavan, porque mira, pasando todo esto y termina con esto. El final de Kimono no Ko está bien planteado respecto al contexto en el cual empezó. Sí, por eso te digo, no salió porque de la nada. Pero lo que te planteé al principio y las razones por las cuales no debería estar ese personaje ahí se termina completando al final de la película. Sí, es medio. Y eso cierra completamente con lo que planteó al principio. Sí. Pero igual está medio forzadito. Y culmina con el crecimiento del personaje, nada más. cierra esa historia que comenzó al principio. Sí. Acá, como que la historia ya había empezado, hay un giro respecto a la trama del, precisamente para que el personaje principal afronte cierto problema. El cual obviamente es disparado por la aparición de otro personaje. Pero realmente es como que la historia continúa y ahí sí tenés el planteamiento de un final que podría continuar, pero hasta ahí, hasta el momento donde lo dejan, queda bien. Sí, igual yo no sé si llamaría final a eso. Donde capaz podría notarse un poco más semejantes a Mitoyuki, donde también se da el tema de los crecimientos de los personajes, es lo que es. Sería tanto en personalidad como también en aspecto físico. Sí, pero igual la Mitoyuki está muy basada en el paso del tiempo y otras cosas. Y esta no, esto de cómo pasa todo. En este, sí, pero en la Mitoyuki el paso del tiempo es más, ¿no? Es mucho. Es mucho más espaciado. Esto sí, es. Como que es más evidente. En esto el paso del tiempo es muy corto y no se hace tan evidente. Y es otro tipo de paso de tiempo, ¿no? Yes. O sea, que quiero que tomen nota del quilombo que es para nosotros tratar de explicar esta película, es que es la cual que Alche vio dos veces. Es que es una película que define las otras. Para mí no tiene un hilo conductor definido. Simplemente son una serie de hechos que llevan un hilo, pero que no está totalmente determinado. Vos tenés un problema con tu concepción de lo que es un hilo conductor. O sea, la película tiene un hilo conductor clarísimo. Lo que no tiene es un fin para ese hilo conductor. Eso lo digo. Pero eso nos quita que digo, la película es muy disfrutable. Sí, es muy disfrutable. Te pega por un montón de lados. Te pensando como, bueno. Es como. Es diferente llevar el ritmo que tiene. Sí. No, es más como ver una película japonesa muy. Muy a estilo japonés con actores, pero. Igual lo... Es lo raro, pero a su vez tiene otros elementos que obviamente mete Josoda para, digamos así, marcarle su estilo, digamos. Igual lo que pudieron ver en trailer, si lo vieron... No, es poco para mí. Lo que se ve es que realmente el trailer no te deja... Te hace pensar capaz otra cosa, sí, pero sí, no es realmente lo que ves. Es directamente lo que les quería decir. O sea, la aparición de Mirai... Podés llegar a pensar que es como, vamos a llamarlo, un gran apoyo dentro de la conducción de la trama de la película. Y sí lo es, pero no en el sentido que podés llegar a esperar que lo sea. O sea, no... O sea, el protagonista absoluto de esta película, quiero aclararlo, absoluto, es Kun. Todo lo demás es referido a Kun. A Kuncha. Todo lo demás es referido a él. Él está en el centro de absolutamente todo lo que pasa en esta película. Otros personajes pueden ir y venir, estar más tiempo, tirar un mensaje, tirar la pelota y lo que ustedes quieran. Pero acá es una cosa que le pasa a él. Y ni siquiera creo que... No sé si llamarlo una historia de él... vamos a llamarlo algo como madurez, poner. Sí, aunque estamos hablando de un pibe de 5 años, tampoco es como le vamos a imponer la vida. Pero madurez es algo como también. Aceptación, capaz. Plantearía como algo demasiado. No diría común, pero. Muy de. Aceptación muy, del muy, mundo. Muy de poco. Muy poco de película de anime. De animación. Porque este te impone, o sea, te muestra como un significado en toda la película. Pero como. Como tomarlo como vos te guste. Sí, disfrutá sí. La película, no te pongas tanto a verlo. La simbología que puede tener, lo que te quise explicar. Vos sentí la película. Sentíla, no intentes agarrar y digamos disfrutarlo como otras películas. Vivila y capaz rememorá. Hay pero... un gran porcentaje, o sea, hay un gran número porcentual de que vos veas esta película y la película te termine pegando por algún lado. Sí. Por algún lado te va a pegar la película. Pero no trates de bueno, no trates de tomar ese todo como si fuera que estás viendo una película que te pega todo el tiempo. Tampoco es la película que vas a salir y vas a decir, ¡cha, qué buen final, qué increíble todo! Se la voy a recomendar a todos mis conocidos para que... No, me parece que no. No, capaz para una primera persona que adora una película de Josoda sería medio raro. Sí, esta no es como la película para empezar a ver a Josoda. Creo que es bastante cine de autor esto. Sí, fue más como fue más para los para la gente que ya lo conocía y digamos, bueno, mirá qué vuelta que tuvo, o sea, es la película más rara hasta ahora que tuvo Josoda. Por eso te digo, es una película bien de autor esta. O sea, está muy bien. Está muy bien, tiene una animación muy copada, tiene un uso de la cámara muy correcto, tiene una música muy correcta. Tampoco es la mejor música que ha tenido, pero está muy bien, pero es cine de autor, sí, en todo sentido. Además me gusta el tema del hecho de que en principio cuando el parte es como un poco un poco el mundo en el cual se mueve Kunchan en su propia casa, porque obviamente todavía es muy pendejo como para vivir afuera. Lo cual está bien porque generalmente cuando uno es chico por ahí no sale mucho y es como que ese es su mundo. Su mundo es muy chiquito y está bien que lo sea. Y está a veces sobredimensionado, pero está sobredimensionado, pero está bueno en ese aspecto. Y bueno, yo al menos por mi parte voy a decir que realmente sale la primera vez fue algo medio extraño. Te dejó una sensación medio rara, muy peligrosa como esa. Posta. Más que otras cosas. Pero incluso después digo, bueno, soporto una segunda revisada para intentar agarrar y redondear otras ideas. Sí. Además la acción pasa rápido, es una película que dura una hora y media, de la cual pasa una película bastante muy rápido. Es muy dinámica la película, a pesar de que le cuesta encarrilar la idea que creo que te quiere poner el tipo, lo logra, no te la logra plantear así como muy clara, pero... muy interpretativamente, vamos a decir que logra pegarte por donde quiere. Personalmente, pero creo es que muy dinámica. La película de la podrían haber hecho fácilmente una serie. O una serie de cortos. Sí, más capaz, no una serie, por eso. Más espaciado en el tiempo, no necesariamente algo como más regular de semana a semana. Sí, pero sí algo de, pero te digo una serie de cortos, por pero capaz no tendría el mismo impacto. No, sí, y tampoco el mismo presupuesto, pero sí te pega bien por estar toda junta, por estar en paquete. Sí. Pero la película tranquilamente es subdividible. Vos agarrás y decís, puedo mirar esto y cortar después de, vamos a llamarlo, después de lo del príncipe. Uh-huh. Y después arranca otra cosa con Mirai y después hace otro corte y seguís avanzando así. Es una película muy analizable, te digo. Además, ¿no? está buena para verla. También el mismo desarrollo, la misma interacción que tienen los personajes es muy buena. En ese punto es como que yo le mete esa comedia media rara que por ahí te saca un poco más de risa que otras. Sí. Que otras películas de Josoda. También puedes aprender lecciones importantes como no hay que dejar a nenes solos en casa con caramelo, porque puede ser un quilombo. Y yo digo, hay que pegarle. A veces eso como que ya iba. Parte también un poco del. Toma un poco el tema del arte de rememorar ciertas etapas capaz de la infancia. O recordar cosas que nos han pasado diciendo no. Y te viene el alta paliza, te va a venir. Sí, sí, sí. Y vos lo ves venir. Vos te das cuenta que hay que pegarle de vez en cuando. La verdad, a mí me hizo acordar un poco, por lo menos no que la película tenga algo que ver, pero sí. Tiene esa sensación a. ¿Te acordás de la película de. ¿Cómo era? No me puedo acordar cómo carajo se llama en japonés, pero. La película es más conocida como My House in a Box. ¿Es un corte tipo Calor y su tinta? Más o menos. Es la historia de un planeta que es como que se va inundando. Y. No, vos estás pensando. En realidad es. Mansión en Petit Cubes. Sí, exactamente. Sí, pero eso es un corto, no es japonés. Sí, sí, creo ya que sé. No era japonés. Me parece pero que había, sí. Y había ganado un Oscar. Me acuerdo especialmente porque después lo busqué y estaba muy bueno. Sí, está muy bueno. Pero eso ya planteé, en realidad era un... como que el mundo se había inundado. El mundo se había inundado, sí. Y era así. Y el loco iba bajando a través de... No, de hecho iba subiendo. En un momento así, bueno, en realidad las casas iban agregando pisos. Iban agregando pisos. A medida subía el nivel del agua. Pero ellos a medida que pasaba el tiempo... Iban dejando su casa atrás. Eso, iban dejando como etapas de subida. Sí, y entonces el loco como que en un momento... Vamos a decir que bucea a través de las diferentes casas que fue dejando y va rememorando su vida. Más o menos ese tipo de sentimiento tiene la película. Sí, ya está. Ah, sí, mira. Bueno, no. Sí, sí. Sí, mira. Tsuki. Sumiki no Ie. Sumiki no Ie. Es ese tipo de película. Y se está animado por Kunio Kato. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Animación, a nivel de animación estuvo bien. Sí, sí. Hay algunas partes de CG que digamos, son muy forzadas. Es medio rara. Sí. De hecho hubo un efecto así como de sorpresa, como quedó muy raro. Quedó... La última parte digamos, el enfoque... La última parte de la película. No, yo diría la parte cuando hubo un efecto cuando estamos mirando el culo de papá, vamos a decirle, que fue muy raro. Muy cuadrado, como, sí, sí. Como no era, creo que no era ni necesario poner ese efecto, pero bueno. Fue algo que el corte del director le gustó que estuviera. Ponele eso, ya está. Tenemos 2 minutos, pon el culo al viejo ahí. Así querían el culo de Capitán América, bueno, este como contrasta con... Sí. Obviamente, mamá diablo. La animación está soportada por la gente de Studio Chizu, que es el estudio de Hosoda. Sí. Que ya digo, cuando anima, al menos anima. Cuando ellos animan bien. Cuando no sea, ellos animan. Por eso, cuando no se hace CG, se nota muy bien, está muy bien el trabajo que hacen. Cuando es CG, ellos no están animando. No sé. Pero poco, no se nota tanto. Hay veces que sí es poco más grosero, pero pocas veces que se note tanto que es CG. Las veces que lo han metido, tenés que mediarle mucho la vuelta para ver que es CG. Precisamente porque no son, digamos, texturas tan raras. Son bastante planas. Sí, sí, sí. Bueno, puntuación para Pairo. Me gustó mucho el diálogo este que igual está en trailer, así que no pasa nada. El comentario ese que le tira en un momento que le dice: Yo era un príncipe antes de que vos nacieras. Es como muy bueno ese comentario. Sí. a ver, puntuación. ¿Qué le podemos dar? Es una película muy rara para puntuar. Causa sentimientos raros. Causa sentimientos raros. Como que saliste de ver diciendo: para, vi una película de monos. Vi una película compleja. No es una película para ver cansado, no es una película para ver boludeando. No, no necesariamente sí, para no ver cansado, porque ya digo, la película. No es mental la película, es lo que te quiero decir. Pero eso tampoco es como que te quiere digamos, te quiere agarrar y te quiere hacer la psicológica. No es ese pero tipo es de película. Esa película que verdad. Vos pensás, te quedás pensando más que bueno, está pasando esto. Sí, la pasaste re bien, pero después pensás, digo, ¿por qué la pasé bien? vamos a ponerle un 7. Saludos a la pared. ¿7? Echarle más carne al fuego. Echarle más carne al fuego. ¿Se la banca? ¿Sí? ¿Tranca? Sí. 7, tranca. Fácilmente, sí. Tranca. Imposible bajarla de eso. Creo que hasta si después la tuviera que ver en DVD o en así de nuevo, no me molestaría para no, nada. No, es una película que la podés ver varias veces. Por eso te digo, es como. Si le pongo un 7, es 7 de base. Inamovible para abajo, o sea, imposible bajarla de eso. No podés. Si te gustó, la podés subir un 8, ponele. Depende cómo te pega. Pero para mí es como super base de 7. Está re bien, pero ya a partir de ahí es lo que te haga vos como persona. Pero es imposible negar que la película está buena. Es imposible. Exactamente. Bueno. Entonces teníamos Mirai no Mirai, el último trabajo de Mamoru Hosoda, que sí, sí. vamos a ver qué sale con la próxima, porque en esto... Ya te dije, la próxima se va a tratar del auto copado que se compró él y le pegó y se va a tratar una película sobre auto. Una sobre mascotas. Sobre mascotas, viste. El pescadito que se compró o alguna cosa de esa. O su hijo que quiere ir a la luna y el tipo hace un viaje a la luna. Es casi como animar al cómic de... con la del detective del hacha. Digo, al policía del hacha. Y como Burgos estaba escuchando la primera boludez que se le ocurre y haciendo algo en medio de eso. Bueno. Entonces ya que estamos, ya vamos a escuchar Mirai no Dem, no tema, mejor dicho, Mirai no tema, el que es el ending y la apertura también, es el tema principal de Mirai no Mirai. Otro tema raro, pero está bueno. Sí, es como que también va mucho con la película. Va mucho con la película. Es como que no esperarías este tema para una película. No, y tampoco pega tanto, pero en la película extremadamente pega. Sí. Al principio no, después cuando escuchas al final sí. Le encontrás sentido, pero no deberías. Así que bueno, vamos a escuchar Mirai no Tema, el tema principal de Mirai no Mirai. Ahí tenés, la película es como una nube. Así te lo digo, es como una nube. Vos mírala. Para vos es un dinosaurio, pero para el que la está mirando, capaz que no es. Interpretalo como quiera. ¡Gracias! realiza mi life, mi life. Vamos a tener que pasar a Super Drive. Super Drive. Sección de noticias en... Sección de noticias, increíble. Spread your news. Paso, saludos a la gente que saludos estaba escribiendo. Saludos. Estaba dejando mensajes en Twitch. Sí, sí, saludos a Arte de 1343. A ver. No sabés en la que te metiste. A ver, bueno, sigamos entonces con esto que es un mini resumen de cosas que... Se anunciaron esta semana, esta semana, desde la última vez que nos escucharon en vivo. Sabemos que Drive. Mayo es una mierda, pero igual tenemos noticias para ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar con esto que es poco, pero hay una algo muy esperado para la gente del pueblo. A ver. La gente que disfruta de esa vida cotidiana, que unos dirían que es aburrida. Que es la gente serie, como Kun. Que es una serie muy pasatista, nada. No sé si como cumple, bueno. A ver, bueno, tras unas pocas semanas de haberse anunciado Mugen no Yonin Bakumatsu no Yo, el manga secuela de la famosa obra de Hiroaki Samura, el avance del número de julio del magazine mensual Afternoon, que va a salir a la venta el 25 de mayo, desvela un nuevo proyecto animado para Mugen no Yonin. Bien. De esta manera, el manga volverá a ser adaptado al anime, aunque se desconoce por el momento en qué formato lo hará, por lo que habrá que esperar... O qué estudio lo agarrará. También, por lo que habrá que esperar hasta que salga a la venta el próximo número del magazine de Kodansha. Bueno. Donde supuestamente van a ver más detalles de esta adaptación, donde posiblemente sepamos ya qué estudio. Y capaz seguramente para el año que viene, lo más probable. Sí, probablemente. También hay que ver qué arco, por eso digo, está todo en veremos. Lo van a hacer, pero no sabemos qué. Hiroaki Samura, el autor original de la obra, aparece acreditado como colaborador de este Mugen no Yonin Bakumatsu no Yo, que fue contará con... No va a permitir que la fruteen de nuevo. Es colaborador más que... Sí. Por eso, el cual va a contar con guiones de Kenji Takigawa y los dibujos de Ryu Suenobu. Esta nueva obra va a comenzar a publicarse también en el mismo número donde se va a incluir el detalle de esta nueva adaptación, que es precisamente el 25 de mayo. El día... Mundial de la Marmota. No. El día... ¿Cómo es? El día Mundial de Friki. O también coincide con el... ¿Cómo se llama esto? El Día de la Toalla. Der Kuchen Friki Day. Muy bien, Oyoni ya fue llevada al anime en formato de serie de televisión en 2008 por el estudio B-Train. La serie finalizó con nota de 13 episodios y contó con Koichi Mashimo, que trabajó en Hack, al menos en las franquicias Hack, en la dirección. Más recientemente, el manga fue llevado en live action, que parece reseñó en 2017. Sí, que está muy que bien. Obviamente fue dirigido por Takeshi Miike. En otras noticias tenemos que el lobby que acompaña la cubierta del volumen 11 de Orewa Sukina no wa Omae dake ka yo anuncia el estreno de la versión animada, o de su versión animada, justamente de esta comedia romántica creada por Akuda para el próximo otoño nipón. Barracuda. Más concretamente para el segundo tanque de este año, o sea octubre de 2019. Uh-huh. Noraki Akitaya, director de animes como Bakuman y Active Raid, dirige este proyecto para televisión, el cual será animado por Studio Connect. Muy buena elección, muy buen director. Sí, vamos a ver si le pega, porque con Austin Friend era como, me parece que aflojó un poco. Rakuda, el autor original de la obra, participa activamente de este, en este proyecto, escribiendo los scripts de todos los episodios y supervisando el guión del anime, además. Como comienza, el mangaka escribe la, el escritor no es mangaka, pero escribe estas light novels de Ore wa Sukina no wa Omae dake kayo desde febrero de 2016, bajo el sello editorial de Dengeki Bunko. Y justamente tenemos a al ilustrador de Haganai, era justamente el ilustrador de Haganai, era Buriki. Que justamente también está encargado de ilustrar estas novelas. ¿De qué trata justamente? ¿De qué trata Ore wa Sukina no wa Omae dake kayo? Bueno, tenemos a Matsuyu Kisaragi, que es invitado al lo que sería el club de del cosmo de, digamos, no me sale encima este club, ¿cómo se llama? De astronomía. En el cual el club de cosmos, como el club de donde donde nos juntamos a fumar marihuana. Oh, estamos en el club del cosmo. Todos somos uno. Y tenemos a una loca, y que no sé el nombre, y a su amiga de la infancia, que es Himawari, que le están esperando, digamos, para justamente, le están escuchando para que escuche sus confesiones. Lo que pasa acá, todo esto, al final resulta que tanto esta chica, que no tiene el nombre, como Himawari, como su amiga de la infancia, le confiesan a Matsuyu que la persona que les gusta es su mejor amiga. O es su mejor, es su amigo, el amigo de él, de Matsuyu. Sí. Lo cual lo pone en una situación que, media de mierda, pero bueno. Bienvenidos a la friendzone, así mal. Lo que no sabe Matsuyo, que aparte de estas locas que están enamoradas o gustan de su amigo, hay otra chica que también lo observa siempre de la distancia, que encima es una loca que lo viene estoqueando desde hace un rato. No sé si estoqueando, pero siempre lo mira como no de la mejor forma, y siempre se dirige a él como bastante como si fuese basura. O sea, lo tiene muy ahí, pero siempre lo mira. En este punto lo cucarachea, vamos a decir. Sí, lo cucarachea. Pero qué pasa, al final resulta que la única persona que realmente gusta de él. Porque y lo cucarachea. Encima tiene eso del tampoco sé cómo llama ese personaje, pero tiene eso de que es el típico personaje de que se saca los lentes y es otra, y es otro personaje, como el personaje que está, sí, está re bueno. El personaje re badass, como mirale, soy Akemi Homura con mis lentes y mis trenzas, pero me saco los lentes y se pudre las todo. Las trenzas se deshacen y es como re badass. Así que tenemos, parece que encima este año son varias cosas así de romance medio estudiantil torcido. Por suerte estas no dicen que no saben estudiar o que no pueden estudiar. Sí. Este no tiene ese pretexto. Pero bueno. Y ya que estamos, Pairo, Nianpasu. Vuelve Nianpasu de sus vacaciones. En el barco del evento Nianpasu Matsuri Vacation Nanon, celebrado el pasado fin de semana, que justamente sea este evento, se anuncia que el anime de Nanon Biyori contará con una tercera temporada, la cual ya se encuentra en fase de producción. ¡Hijo de puta! Para vos. No hay tanto que contar para en ese vos, pueblo. No, okay, no la estás. La adaptación, animada por el estudio Cyberlink, fue dirigida por Shinya Kawamo, que ya trabajó en Kokoro Connect y Hack Gift, mientras que Reiko Yoshida, que trabaja en K-On. Mira, mira las cosas increíbles. Mira las cosas increíbles que estamos haciendo y lo ponemos a dirigir esto. Sí, obviamente, porque requiere. Obvio, porque esto no lo levantás. Sin gente increíble, vos no levantás esto. Eso lo hacen excelentes. Entonces, para ver. Miren esto. Miren, no es Nombi Yori y dejen de ver Jojo, por favor. Bueno, como venía diciendo, la primera temporada se emitió en lo que sería en otoño del 2013. ¿Qué te pasa, Dopio? Si me venía Dopio. Posteriormente, en julio del 2014, se estrenó lo que es una OVA titulada Nonon Biyori Okinawa Ikoku Ikukoto Minata. La segunda temporada se estrenó en julio del 2015 junto a una segunda OVA lanzada en septiembre de ese mismo año. Y en agosto del año pasado se estrenó en cines la película Nonon Biyori Vacation. Que todo hasta siempre estuvo realizado por el mismo equipo técnico. Ni un paso Max Harding. Ni un paso Return. Ni un paso Kill Again. Nonon Biyori es un slice of life escrito e ilustrado por Atto. La serie se publica en la revista Monthly Comic Alive de editorial Mega Factory desde noviembre del 2009 y actualmente cuenta con 13 tomos recopilatorios. Que tranquilamente podría no publicarse bajo la excusa de medio paja. Y que Pyro podría hacer una super reseña de Nonon Biyori para contarnos todo el en trasfondo. En medio minuto. Nonon Biyori, la historia de... Y todas las 7 páginas que requiere para contar esta historia. Obvio. Super fantástico. Obvio, 3 temporadas, papá. Ahí está. Cuando salga, haces Nonon Biyori Saga. De Saga de Nonon Biyori. Obvio. Si la hago, le voy a tener que poner eso. Dale, Saga. Como otras sagas importantes que has hecho, como... Obvio. Tu Aruma Yuxeno Index... Ni en pedo, dale. Me pego 25 balas. ¿Por qué? Es re jodido hacer eso entero. De hecho ya hiciste todo. Ya lo hice, sí, ya sé. Cuando se dio la... Creo que... No me acuerdo si la segunda temporada ya había salido. Pero... No, había llegado hasta Railgun, pero... ya era bastante quilombo. O como otras grandes sagas, como... Tres puntos positivos, no voy a recordar. ¿Cómo se llama? Ah, sí, ¿cómo se llama? Como Super Cerdita, ¿sabes? No, Super Cerdita. ¿Qué saga va a ser esa cosa? Ese cerdo, chongo. Mayor. Qué barro, Mayor. No sé. Yo diría que por Natsumi, y por Komari, y por Renge, y por Suguru. Yo diría que por ellos deberías hacer así, no Biyori Saga. Do it for her. Y por Hatoru, obviamente. Por Hatoru, sobre todo por Hatoru. Mínimo. Bueno, en su más reciente actualización, el sitio oficial de la adaptación animada de la serie de Light Novels, Suyo Kogeki, Gasenta Kogeki, Denika Kogeki no Kasan World Skidesuka, informa que su respectivo ending será interpretado por la seiyuu Aika Yano, quien dará voz a su vez al personaje de Mamako Ozuki, que es la madre del protagonista. La madre super poderosa del protagonista. La mamasa. La mamasa. The Authentic Epic MILF. Capaz, no sé. Cuando veamos el anime, vemos. Bueno, el anime se estrenará en la televisión japonesa el próximo mes de julio, así que nos falta poco. Sí, sí. Falta poco para que tengamos... Estamos ahí nomás para conocer a The Authentic Epic MILF. Bueno, tenemos a Kayano, toma uno de los papeles protagonistas de esta comedia junto a Haruki Ishida, que justamente va a ser de Masato Ozuki, que es su hijo. Los cuales, tanto digamos que tenemos a Mamako y a Masato, que son transportados a un mundo de fantasía después de haber sido y haber completado una encuesta del gobierno. Y el cual parece que está tramando algo para, digamos, acallar a esta gente. Capaz a la gente que les mandó la encuesta. Es como coso, como llamaste. El tema. Ay, no me sale el nombre de esta serie. Ay, la concha de la lora. El tema. No me acuerdo qué cosa Company. Aubrey Company, pero previo a eso. Bueno, al final resulta que también. Bueno, por eso tanto Masato como su. Como su mamá, como Mamako. Tomako. Son transportados a este mundo donde obviamente las habilidades de Mamako son. De Mamako Kasa, vamos a llamar. Son más hábiles, son más útiles que las del propio Masato. Así me imagino la encuesta de Masato era como: ¿te cogerías a tu mamá? Y, ¿sí? ¿No? No quiero contestar esta pregunta, el loco marcaba. Bueno, JC Staff está detrás de esta adaptación animada de las novelas de Tachima Inaka. Para dirigir este anime ya no sé por qué esto tiene un olor a hacer un Tsukaima que la rompe, pero no sé por qué. Para dirigir este anime se llamó a Yoshiaki Iwaki, que trabajó en Love Hina. Hayate no Gotoku, entre otras cosas, y también Zero no Tsukaima. Mirá, toma. Y es JC Staff, ¿qué querés, Pyro? Sí, todas esas cosas de JC Staff. Ya sé, ya sé, pero es como si sabía que algo de esto iba a haber. Y a Deko Aoko, acabo, por ejemplo, mejor dicho, que trabajó en Frame Art Girls, Noragami y hasta Yote no Mocha, para escribir los guiones. Dachima... Sí, está por volver ahora a Frame Art Girls. No sé. Dachima Inaka escribe estas novelas ligeras de... escribe novelas ligeras de Suya Kogeki, Gasentai Kogeki, de Nikai Kogeki, no, Kasa wa Suki desu ka, desde enero de 2017. Una, esta es una comedia que publica Editorial Fushibishou a través de su sello Editorial Fantasia Bunko. Hasta ahora, más o menos, llevan 8 volúmenes de las novelas. Que no es tanto, pero y se puede trabajar con eso. Me parece que también hay una adaptación a, sí, también hay una adaptación a manga que se serializa desde 2017, pero no sé cuántos tomos lleva. Si pueden, miren el trailer. Está bien. Todavía no es un super trailer, pero bueno. Está mamable. Miren, vayan a ver a Mamako. Encima de, para ese nombre, realmente es el nombre lo que te termina, lo que te termina de llamar a esta serie. Dante justamente dice, en la hora de Oreo vamos a ver cómo basurean a un prota y aguante el Team Panji. La pared dice, ¿para cuándo un especial de Lolis en persona no se cae? Ahí está, ahí puedes encajar tu non viorizada. Y también cuenta como el anime y no recuerdo casi. No. ¿Por qué no? Porque no están en el recuerdo. Sí, nah. Sí, mira, bajé. Pero. Tu percepción del tiempo está más rota que la de Kun. Non Biyori empezó en 2013. O sea, hace 6 años que se estrenó. Sí, casi no tanto. Casi tiempo. Media década. No, no, en realidad es media década. Media década, Pyro. Tuviste mucho tiempo. Pero lleva la tranca, no te fustigues, viejo. No sos esclavo de tu calendario. Eso es lo que pasa cuando sos un furro hippie. Te acepto lo de furro, no te quiero lo de hippie. Bueno, a ver. Bueno, a través de su cuenta personal de Twitter, la mangaka Tomo Takeuchi desvela que... desvela a sus fans que ha vuelto a retomar los lápices tras superar los problemas de salud que en 2018 llevaron a poner en hiatus a su obra Barume Yokoso. Además comenta que ya ha comenzado a trabajar en el manuscrito del nuevo capítulo del manga y pide a sus seguidores estar pendientes al siguiente número de la revista Monthly Shonen Magazine para conocer la fecha de regreso de la serie a las páginas de la revista. No me la guardé, está re bien esto. Tomo Takeuchi escribe e ilustra este popular manga shonen sobre baile de salón. La autora debutó con esta obra en la revista, como ya decía, en la Monthly Shonen Magazine en 2011. Y la serie continúa abierta con 9 tomos recopilatorios. Y así el año pasado fue, o el anteaño me parece, que Production ENG justamente se estuvo a cargo de producir un anime para televisión que contó con 24 episodios. Sí, el anteaño me parece que fue. Con la gente jirafa. Sí. Que está re bien, o sea, lo ratifico, está re bien. Son los furros. ¿Ves? Todos son furros o nadie es furro. Gente jirafa. Entonces no hay nada que agradecer. El planeta de la gente jirafa. No hay nada que agradecer. A ver. Bueno, la compañía... Escúchenme, porque la compañía inmobiliaria japonesa y productora de energía... De energías renovables, Ichigo... Desvela que el director Mamoru Oshii se encuentra inmerso en la creación de una nueva serie de animación. Bueno. Oshii aparece acreditado como creador de esta producción original, así como guionista y director jefe del proyecto. Según la firma japonesa, se espera que este nuevo anime del director se estrene en Japón tanto en la televisión como por streaming entre primavera y verano del 2020. Por el momento se desconocen más detalles sobre este nuevo proyecto en el que está inmerso Mamoru Oshii. Aunque Ichigo especifica que el director desarrolló esta idea durante la pasada década. O sea, la viene trabajando hace rato. Sí, ha tenido tiempo para amoldar sus cosas. La compañía japonesa Ichigo se metió en el mundo de la animación fundando su propio estudio, Ichigo Animation, el pasado 4 de abril. Este proyecto animado de Oshii es el primer trabajo de este estudio Ichigo Animation nace como parte de la iniciativa de la empresa matriz de invertir en compañías de animación para promover el edificio Akiba Culture Zone, el cual se sitúa en el distrito de Akihabara en Tokio. O de Akihabara. Actualmente Oshi... ¿Fuiste acá? No. No, porque me parece que el edificio este no, ni me acordaba que lo estaban haciendo. Yo directamente me senté en la calle principal de Akihabara. Y por ahí algunos callejones que llevan a sus otros edificios. Donde venden porno en cajita. En realidad, en casi todo Japón venden porno. En cajita. No en cajita, pero... como muy accesible. Como que entras y bueno... está todo bien. Bueno, actualmente Oshi se encuentra trabajando también en la adaptación a película animada de las light novels Kimera. De Baku Yumemakura. Kimera... A mí no me suena mucho. Así, Kimera... solo. Igual es light novel. Así. Sí, sí. Suena porno. Dante... como que yo ya leí un doujin que se llama Kimera. Vuelven los cuellos largos, dice. Bueno. Esto es todo por noticias por ahora. Así ah, que, tranca. Sí. Vamos con un super mega tema. Bien. Vamos karaoke. Con un super mega tema. De algo de la temporada... de... ¿qué fue? ¿Esto fue? Anterior. Sí. Pero no, no fue coso. No, fue, no, no. ¿Fue invierno? Capaz. Bueno. Vamos a escucharlo entonces. ¡Suscríbete al canal! Alberto, que ahora se me hace caer. Super Dry. ¡Campai! Bien. Momento de fiesta. Momento de fiesta, momento de descontrol, momento de anime Super Dry. Y más que nada, Super Dry. Bien, acá es donde todos agarran, se agarran un vaso y se sirven un poco de Super Dry. Cada vez que yo diga una atrocidad, ustedes van a beber. Vamos a hacer ese juego. Antes que nada, antes de empezar con esta sección, me olvidé de tirar este dato en noticias, a pesar de que algunos ya lo tienen que haber visto. Recientemente, o como hace 2 días, Netflix agregó a su catálogo de series para ver la serie de Revisions, sí, que salió, creo que había salido en marzo de este año. Es una de estas series que largaron... No, sí, salió en marzo, pero ¿cuántos capítulos eran? Son 12, pero lo largaron vía web juntos. Todos juntos. No, puede ser, sí. Y esta es como de las que no vio nadie. No, salió el año pasado. Salió el año pasado, septiembre, ponele, una cosa así. Esta es de las que no vio nadie porque como las largaron todas juntas y no me acuerdo para qué carajo de servicio alargaron. Es una serie de cosas, es una serie de ciencia ficción, de mechas, de viaje en el tiempo, de boludez. Obviamente, lamentablemente, animada con CG. Yo estuve viendo un par de capítulos porque la serie casualmente me la había conseguido hace un par de días completa por otro lado. Muy groso el lugar donde me la conseguí porque tiene los subtítulos de un montón de países. Re zarpada la versión que me conseguí yo. Creo que llamaba... Creo que era pero de la gente... este año, pero es enero. Creo que la versión esta que me conseguí me parece que era de Aines... De Aines Rau, creo que era el grupo. ¿De Arais Rau? Arais Rau, sí, exactamente. Muy bueno, muy zarpada la versión. Pero ahora casualmente también está en Netflix completa por si la quieren ver. Yo la estuve viendo así como... Para ver qué onda era la animación, pinta interesante, pero de nuevo, tiene esa costumbre de animación media CG barata, fea, con, por lo menos del lado humano, porque después cuando la cosa se pone media mechas, compensa y está copado, pero el lado humano es feo, o sea, que no aprendieron de las series de Gatchaman Crow. Es que en realidad cumple todos los requisitos para que caiga Netflix. Para que caiga Netflix. Sí, o sea, sí, sí. Parece como que las series que tienen que caer Netflix. A propósito la serie. Sí. Es como que le gusta comprar ese tipo de cosas a Netflix. Tumi. Sí, Tumi. No todo es Ajin. O sea, no todo te va a salir bien. De vez en cuando la mayoría de las cosas se te van a complicar. Ajin y Sidonia fueron dos casos increíblemente pegada para 10. Pero me acompañaba en historia también, por eso. Por eso te digo. Tenía tan buena historia que compensaba todo lo demás. Y la mayoría de las cosas no te van a salir así. Bueno, volviendo a todo esto, sección de anime, ahora sí retomando la cosa como tiene que ser. A ver, ¿qué les traigo para esta semana? Para ustedes que lo sienten así en el alma, que sienten el sol, que se sienten gente playera. O sea, sedienta de calor, de placer. O sea, sean todos bienvenidos a esto que es Persona CK y sección anime. A ver, en esta edición, y para agarrar algo más que no... o sea, para tratar de salir un poco de la epicidad... De los mundos paralelos y algo ligado al Isekai y la boludez. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a sentir un poco el verano. Vamos a ir por algo más tranca. Algo que podamos acompañar, digamos, con un buen trago. A ver, esta semana. Y mejor dicho, disfrazada de serie deportiva, porque como originalmente te la vendí como una especie de serie deportiva de algo, ni pedo. El deporte de la fiesta. El deporte de la fiesta, gran deporte. Les traigo Grand Blue, una serie que poco hace por enseñar vida sana. y se cagan un montón de cuestiones de lo que podría ser bueno para tu alma. En realidad esta es como tu manual, o sí, una especie de tu manual para fomentar a la universidad. Aparte de eso. Para tu el hombre de reventón, que vive de reventón, que existe dentro tuyo. Sí, sí, sí. O sea, ¿querés agarrar y ser un verdadero hombre de reventón? Bueno, te la tenés que jugar. El tema es que esta serie se la juega bastante, casi hasta un punto de actitud criminal. Bueno, pero antes de proseguir contándoles un poco más, le voy a decir todo del 2018. Y cuenta con tan solo 12 episodios de TV que nos van a ayudar a cerrar la mayor parte de esta serie unida por la pasión, la amistad y la mala vida. Pero ¿de qué se trata esta serie? Bueno, vamos a tirarnos un poco de cabeza. A ver, en un Japón de un tiempo contemporáneo, vamos a conocer a nuestro prota, un joven universitario de unos 20 años, llamado Iori Kitahara, quien está a punto de, vamos a decir, empezar la aventura de la universidad. El lugar que elegido para esto, o sea, para convertirse en su alma mater, es un colegio cerca del océano. O sea, no me acuerdo cuál realmente, pero zarpado punto turístico donde el hijo de puta se va a estudiar. Y bueno, como corresponde, está lleno de belleza natural. Pero antes de llegar a esa parte, les voy a tirar un par de datos de interés, así como notas de pie de trama. Iori no es el tipo más brillante del mundo. Así. no tiene una beca ni nada que se le parezca. Y la verdad es que le cuesta bastante. Pero de una o de otra forma se las viene arreglando. Vamos a decir, su carrera de destino en lo que va a ser esta universidad no está del todo clara. Es como el estudiante que va a la facultad, sí, que va a la universidad porque es un estudiante y tiene que ir a la universidad, pero el plan es que una vez entró en la universidad el tipo va a ver qué hace. Sí. Mientras tanto va a ir a la universidad. Él se deja y sigue por inercia nomás. Sí, sí, sí. Mientras tanto el loco va a ir a la universidad. Era lo que la sociedad te dice, bueno, después era... Vos tenés que ir a la universidad. ¿A hacer qué? No sé, vos tenés que ir a la universidad. Después igual las universidades japonesas, según lo que he escuchado, es como que es diferente, no es como las ciudades de acá, donde acá realmente a veces te hacen parir más que en la... Que en la secundaria. Sí, pero allá también lo difícil es la preparatoria. No sé, pero... No, me parece que era la secundaria, porque el tema es entrar una... Porque hasta la secundaria es... La secundaria es la que te habilita a tener acceso a una buena universidad. La secundaria baja es por lo general... Prepararse para la secundaria alta. Pero el tema es que es muy complicado porque hasta ahí es obligatorio. Sí. O sea, la educación obligatoria termina en la secundaria baja. Después la secundaria alta, lo que me dice la preparatoria, es opcional. Sí. Y uno directamente también podría pasar a la universidad. ¿Qué pasa? Cuando uno hace esa transición de secundaria baja a alta, ahí es donde mayormente hay gente que deja de estudiar o se atrasa con los estudios. Y a veces deja directamente... O sea, no pueden entrar a las escuelas que quieren. Y eso, por eso, porque donde realmente tiene mayor... Donde los estudiantes como que les pega más. Por eso, pues la secundaria alta se convierte en una especie de carrera de méritos para entrar, sí, a la universidad que vos querés. No, y después ya la universidad, como todas son pagas, en general es como, bueno, ya no es tanto tema de mérito. Pero obviamente sí, si vas a una buena universidad, casi igual siempre... Ya ir a la universidad te asegura tener un, sí, trabajo. Porque, de, o sea, algo podés laburar, no, pero... Pero incluso los japoneses, incluso antes de haberse recibido, ya los contrataron. Y a veces los contratan, les pagan antes de que... O los contratan antes de que terminen. Pero dicen, bueno, nosotros te contratamos ahora para cuando termines de cursar. vamos a bajarlo a nivel argentino. La universidad es tu potrero. Ni siquiera agarraste, por eso, ni siquiera agarraste y terminaste y los locos ya te están contratando. Es como que, y después muchas cosas que hacen, ellos no toman exámenes, sino que directamente les hacen hacer trabajos. Sí. Entonces tienen... No, depende de la carrera, pero sí. Tienen mucho más trabajo que tienen, el cual ya tienen que investigar y todo lo demás. Y cursado tienen... normal. Es como una universidad yankee, es que te puede ir a dos puntos. Pero es que en realidad por eso es como que para todo te diera a entender que la vida universitaria es más relajada que la vida de la escuela japonesa. Sí, y por ese mismo caso hay un montón de gente que vive su vida de la universidad. O sea, como que no sale más de la universidad. Sí, no sé. Allá en ese punto no sé. A ver. Bueno, pero ¿qué le venía contando? Así, bueno. Como venía diciendo, su carrera de destino es como... la va moviendo. Claro que el loco, vamos a decir, aprovechó una oportunidad que muy pocos tenían. O sea, su tío es el dueño de una tienda de artículos llamada Gran Blue. Y vamos a decir que esta será su casa por los próximos años. Y uno diría: techo gratis, colegio, playa, ya fue. O sea, cierra por todo lado. Uh-huh. La cosa no va a ser tan fácil. Viste que la vida siempre te lo cobra por algún lado. Bueno, resulta que la tan nombrada Glam Blue es una tienda especializada en artículos dedicados al buceo y otras actividades oceánicas. Y de paso es un punto de reunión... el punto de reunión de todo friki del buceo que hay por ahí por la zona, de los cuales vamos a decir, ¿viste cuando vos te volvés muy friki de algo? Sí. O sea que vamos a llamarlo cuando te pones no cuando sodas, digo. Cuando sos un arraigado del anime, ponele cuando te volvés entre muchísimas comillas friki otaku Naruto, que vas por tu vida vestiendo tu bandanita y tirando tu jutsu así como si fuera la cosa más normal de la vida. Ya sería en que, cuando ya te caíste por el costado de es como Naruto, como para decir que sos que en realidad es como que no sos. Sos un friki, pero eso es de medio pelo. Sí, pero digo, cuando tu frikismo hizo que ya no caminas por arriba del borde, te caíste por el costado del borde de lo. Es cuando ya desbordaste. Cuando, o sea, ya te fuiste. Pasiste, o sea, como en esa etapa donde empezaste, pero todavía no estabilizó, sino que pasó una etapa exagerada. Sí, no es que... Una no etapa es que, muy exteriorizada, donde realmente dijiste, oh, yo... Miro mucho anime, listo, tengo que vivir mi vida de esta manera. Exteriorizarlo. Sí, pero no. Salía, no es como. No estamos hablando de Chunibyu. O sea, no estamos hablando de que te la crees. Estamos hablando de que. De que ya te. Rompiste una barrera. Por eso, lo asumiste, pero lo exteriorizás demasiado. Sí, rompiste una barrera de convivencia que no tenías que romper. Por eso, generalmente, yo creo, generalmente eso se estabiliza en cierto punto. Sí. Donde decís, bueno. Qué pelotudo. No, te volvés a vestir normal. Sí. Porque en un momento, no sé, como que te cansaron, te cansó las remeras esas. Sí. Y de pronto dijiste, bueno, se rompió la bandana, no compré otra. Capaz empezaste perdí mi anillo único. Empezaste a gastar dinero en otras cosas. Capaz te gustó, empezó a gustar más la birra y entonces ya no tomas tanta gaseosa. Entonces había menos plata para otras cosas y había plata para birra. Plata para birra. Y bueno, así, como que... Sin embargo, no olvidaste que todavía mirabas anime. Sí. Pero por eso es como que esa actualización se estabilizó un poco. Bueno, lo que les quiero decir es que... Acá Gran Blue es como el centro de reunión de los frikis del buceo... Que derraparon. Sí. pero que derraparon ellos querían, con toda. Sí, ellos quieren vivir la vida buceando. Sí, o sea, los que derraparon, los cuales... Perdieron la idea de lo que es... Un código de vestimenta hace muchísimo tiempo. O sea, son tipos musculosos que andan en pija por la vida todo el tiempo. O sea que vos lo veis, los locos son como estatua de mármol caminante en pija. Como entrar a una playa nudista, pero no entraste a una playa nudista, estás como caminando por ahí. Como imagen muy fuerte en ese momento. Y lo loco, como lo más normal del mundo. Bueno, otro dato importante de la serie es que, o sea, esta no es la primera vez que Iori llega a este lugar. Uh-huh. Vamos a decir que él visitó a sus tíos hace como unos 10 años. Uh-huh. Qué relación rara, ¿no? Eso tú, no visitó a su tío en 10 años, pero bueno. Bueno, y entre varias cosas que pasaron... 10 años pasan rápido. Sí, sí, sí. Vamos a decir, en ese entonces, pero... o sea, lo que vendría siendo interesante de esta parte ahora sería que el tipo ahora que está en la universidad, el loco hace mucho que no ve, vamos a llamarlo, a sus dos primas. Uh-huh. Que vendrían siendo Nanaka y Chise Kotegawa, que en ese momento tenían 12 y 10 años. Bien. Separados. Bueno, ahora vamos a decir que ahora lo saben, como dijo Alche, los años pasan para todo, pasan rápido y te sale pelo donde antes no había. Y bueno, y pasan cosas. El resultado es que, y sí, o sea, el tema es que tanto Nanaka como Chisa crecieron, están re buenas las dos, están re para el trámite las dos. Y bueno, y todo el sol y la arena y la vida les hizo re bien a las nenas. Y bueno, y ahora Iori está bastante duro. Y ustedes dirán, y bueno, son sus primas, ya fue. Y después te acordás que bueno, esto es Japón y se puede. No porque sé si se porque puede, en Japón me parece que, no sé si se puede, pero se permite. Me daría una camiseta que diría eso. No sé si se puede, pero se permite. Bueno, pero... Acá no hay leyes que te prohíban tampoco, Pairo, pero... No, pero acá está peor visto que allá. Re que allá, ya sabía todo. Y, bueno, porque tenía un estudio de... Obvio, hay un estudio de mercado. Hay un estudio de mercado. Que allá te puede coger a tu prima y bueno... Y está todo bien, loco. Es lo que la vida te enseñó. Lo que la vida te enseñó, bate. Lo que la vida te enseñó. Bueno, pero más allá de la joda... Ahora es cuando tenían que tomar. Ahora es cuando tenían que tomar. Ah, no, ya tenían que tomar hace bastante. Pero, sí. Pero más allá de la joda y todo esto, resulta que Iori tiene un crush bastante zarpado por Chisa. Uh-huh. Esto no es frula, esto es posta. Pero desde que la vio, porque loco, como che, hace 10 años que no te veo, no te reconozco, pero en el momento que la vio ya ves. Y esto es como algo... vamos a decir que en ese momento algo se le reactivó. Y te das cuenta de que... él la ve a ella y vos ya directamente lo ves a él y el loco está re perdido ya. Ya está perdidísimo. Igual, vamos a decir, no por tener su mirada fija en un punto en el espacio, el loco se va a andar reprimiendo de cosas que pueden ir surgiendo en el medio de la aventura. No por eso va a perder el interés en ponerla en cosa que camine o cosa que ni siquiera camine. Uh-huh. O sea, la primera volvé que le decía. ¿Su prima se llamaba? ¿Eh? ¿Su prima cómo se llamaba? Chisa. Es claro. La que le interesa a él. Uh-huh. El loco le interesa a todo. O sea, lo primero que le dé 5 de pelota. juventud y funciona así. Hay que darle de comer a la nutria, ¿viste? Bueno, pero... ¿qué opina Chisa de todo esto? Y... o sea, sorprendentemente... Chisa... también parece tener un crush bastante arraigadito con él... pero... tiene un crush... con él... de pibe. Ah, o sea, no. La tenía, entonces. Sí, es como que... Podríamos llegar a decir que Iori fue como su primer amor y toda la pelota, o sea, recontra vamos los pibes, pero como Chisa creció para ponerse sensual y la bola, voy a decir, y dónde vive, la han estado acosando a ella y a su hermana toda la vida, y la flaca medio que creció para volverse una alta tsundere y... tener un carácter de super mierda. Y esto. Y que justo le caiga a Iori con toda la onda del mundo y un camión de mala leche detrás. Darán mil situaciones de donde, vamos a decir, la leche se corta y el tema no avanza. Sin embargo. Se cortó el chorro. Sí, muy corto el chorro. sin embargo, mientras que. Transcurrimos toda esta historia de amor, también hay cosas pasando en el fondo que son quizás más interesantes y mejor contadas que todo lo que está pasando en esto. Como era de esperarse, Iori entra a la universidad y en su búsqueda de hacer cosas inmediatamente es reclutado por el grupo del club de buceo, el cual claramente está, se encuentran varios tipos musculosos, Pito que vio antes, en el local de su tío, que su tío tiene alta pinta de lo que llamaremos en turco como Marrakech. Se lo ve pero de lejos, lo cual explicaría varias cosas que pasan en ese local. Sí. Pero como le venía diciendo, Iori lo reclutan para esto. Y ahí comenzaremos. Ahí vamos a conocer un poco más a lo que vendrían siendo sus senpais, que son Jinji y Ryojiro. Los cuales son Jinji y Ryojiro. Los cuales vendrían siendo la versión playera de los senpais motoqueros de Amegami-sama. Sí. Este par de tremendos hijos de puta son los presidentes. Sí, los dos, viste, como con una pelo así negra y el otro pelo rubio. Pelo rubio mal. Pero con sandalias, ojo. Sí. O bermudas, es su defecto. Sí. A ver, vamos a decir que este par de tremendos hijos de puta son los presidentes del círculo de buceo de la facultad. Los cuales, obviamente, están en constante... reclutamiento de gente para, en teoría, voy a ponerlo así como entre muchísimas comillas, en teoría, realizar actividades que tienen que ver con el club, porque los tipos son súper abnegados a su hobby y les recopa el tema del buceo, y esto es verdad, pero lo que disfrutan tanto o quizás más que el buceo en las aguas. Sí, que sumergirse en las aguas, vamos a llamarlo, es el consumo masivo de alcohol en cantidades industriales. Sumergirse en el alcohol. Sumergirse en el alcohol. Es bucear en el alcohol. Y vamos a ver, y no me refiero a alcohol simplemente para ver, me refiero a alcohol de cualquier tipo. Y son los conocidos por, vamos a decir, dar las fiestas más salvajemente borrachas capaces de toda la facultad. Y son capaces de tomar hasta pintura con detergente y vodka para ver qué onda. Para ver qué tal te pega. Bueno, vamos a decir, Iori es adolescente y toma y lo que vos quieras. Pero no al nivel de estos tipos. Nadie debería hacerlo al nivel de estos tipos. Y el tema estaría... O sea, el tema de meterse a este grupo realmente no le estaría interesando mucho. Pero no tiene opción. como para mejorar todo el tema de que el tipo no tiene opción. Resulta que su nuevo departamento es en realidad la habitación que está encima del negocio de su tío. Uh-huh. Con lo que va a tener que cruzarse con estos tipos todo el tiempo, independientemente de que se meta en el club o no. Y para agregar a todas las jodas, toda la joda de las primas. Obviamente, porque si ya estaban los buitres en el negocio, sí, de su padre. Están las primas también. como. Ya habían olfateado la carne. Sí. Vamos a decir, como sus primas son. Habían encendido la buitre señal. La buitre señal por todos lados. como las primas son fan del buceo, el tipo se mete, se mete al club, se van a meter al club de buceo porque qué puede salir mal en todo esto, ¿no? Pero no se preocupe porque Iori no está solo en esta cruzada por sobrevivir a la cirrosis. Junto a él también, como recién ingresado del campus, conocemos a Kouhei Takamura, un rubio bastante forro, pero bien otaku. Vamos a decir, del palo de. Vamos a decir, el tipo no está demasiado interesado en nada que tenga que ver con el deporte, pese a que el tipo tiene un físico bastante agraciado. Pero no lo cultiva, pero lo tiene de onda. Y vamos a decir que el tipo es. Literalmente arrastrado al infierno del club de buceo. Por Iori en un intento muy efímero de tratar de zafarla. Es como que justamente estaban reclutando a alguien y viene Iori, lo caza del cuello y le dice: Este no tiene club. Y bueno, creo que se lo dejo y yo me voy a hacer. No, vos venís también. La concha del olor. obviamente que por este tema y durante toda la serie, Kouhei e Iori van a entablar una interesante relación de buenos amigos / enemigos a muerte. Se llama rival. No, enemigo a muerte, no es un rival. Un rival es alguien que con el que vos competís por algo en común. Este como que te odia a posta. En la que constantemente se van a intentar cagar el uno al otro. Y se van a maltratar zarpado. O sea, de las peores formas posibles. Pero también se van a ser los cómplices perfectos a la hora de hacer cagar a otra persona. Se van a volar bien mierda. Como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por supuesto que hay más. O sea, su relación es tan rara que parte del grupo de la serie van a estar totalmente convencidos de que ellos son pareja. Pero totalmente convencidos. Y como nunca le. O sea, nunca van a tener los huevos para ir a preguntarle directamente y plantearle. Esto va a dar toda una cantidad de situaciones que van a ser muy interesantes. como último miembro, así como súper importante de esta serie, vamos a conocer a Susa Hamaoka, que vendría siendo la senpai de los nuevos cadetes. Miembro fantasma del club de buceo, pero activa cuando hace falta, cuando le conviene. Y vamos a decir, la mejor amiga de Nanaka, la cual. A la cual, gran parte de la serie, la loca se la va a querer coger sin ningún tipo de misterio en el medio. pero es así. Es como que la ve: Nanaka, ¿hace cuánto tiempo que no dormimos juntas? también agregamos que la loca es bastante bisexual, porque le chupa un huevo todo. Y le importa una mierda cogerse lo que venga. O sea, al mismo tiempo que la loca es súper liberal y realmente le chupa un huevo andar en pelota por el medio de la vida, por el medio de la ciudad, sin ninguna clase de problema. Y también, como plus, le encanta la bebida y es la única que puede competir en alcohol con el par de los senpai presidentes. Sí, Yoha y Shinji. Sí. Toquita senpai. Toquita senpai. que con este trío la fiesta está súper asegurada. Hay una escena de Iori con ella en la cama que es buenísima. Ya me estaba olvidando de nombrarles a la otra persona que es muy interesante, que vendría siendo Aina Yoyoka, digo, Yoshioka, Yoshioka, Yoshiwara, Yoshiwara, Yoshiwara, sí. Que vendría siendo otra, otra miembro del CAS, pero esta es una integrante del club de tenis, el club de tenis de la facultad, la cual tiene un tarro muy grande de quilombos y problemas, y en el medio de todo eso podemos decir que la loca tiene una autoestima bajísima, y por esto ha sido objeto de bullying durante gran parte de su vida. Y, o sea, como para tratar de cortar con eso, en un intento de pertenecer, entre muchísimas comillas, los miembros del club de tenis le han obligado a maquillarse de payaso todo el tiempo y andar como payaso por la vida. Y como que la tienen ahí, es como la mascota de burla de privada de ellos. Sí. Pero el club de tenis cometió un, vamos a decir, una pequeña cagadita. Se metieron con el club de buceo. Y ahí como que la cagaron. Vamos a decir, seguramente anda ahí con sus chombas. Sí. Vamos a decir que acá hay una bocha de situaciones muy fumadas. Desde el evento de ayudar a mi amigo a no coger. El evento de ayudar a mi amigo a no coger. O cosas como... qué loco, hay que buscar laburo. O el evento trajes de baño temáticos. Y cosas así. O sea, son solamente algunos de los temas que Iori y compañía van a tener que ir zafando en el día a día. Mientras nos instruyen, vamos a decir, instruyen un poco al espectador sobre las maravillas del mundo del buceo y los placeres y los terrores del mundo del alcohol. Ah, pensé que sea las maravillas del alcoholismo, pero bueno. No, acá es como los placeres y el terror del mundo del alcohol. Hay una parte, te lo puedo decir porque la serie está llena de situaciones muy raras. Hay un momento donde hacen una competencia y como para tratar de ganarles a los senpai del club de buceo, que obviamente son musculosos y son todos super poderosos y la vida, los tratan de poner en pedo para tratar de ganarle un poco de ventaja. El tema es que vos no podés poner en pedo a estos tipos, porque los locos están todo el día chupando. Sí. O sea, chupan whisky como canilla de agua. Es muy jodido ponerlos en pedo. Y entonces uno saca de no sé dónde una especie de líquido transparente que andás a ver qué es. Porque no te dicen qué alcohol es. Pero es zarpado, y vos lo ves que los locos agarran y lo toman y como que no les pega. Y a los 10 minutos, estos tipos todos así, todo grandote, que viven tomando el 90% del tiempo de su vida, caen al piso y caen súper borrachos y se desmayan mal. Y vos decís, ¿qué onda? ¿Qué les dieron? Y vos ves la botella del termo que les habían traído. Y es como que cae un poco de ese líquido transparente al piso, pero así un segundo. Y es como que cae y vos escuchás que hace... y se evapora. Pero al toque que cae al piso, ¡qué mierda! Y hace un ruido horrible cuando se evapora. ¿Qué carajo le dieron? Alcohol al 100%. No sé, boludo, pero es como que hace... y se evapora, pero al toque, loco, ¿qué te dieron? Y bueno, y bueno, como les venía diciendo, navegando en el medio de toda esta serie, tenemos la relación de Chisa y Iori, que se va a ir complicando cada vez más con la participación de todos los presentes, e incluso con la participación de la hermana de Chisa, quien desde hace muchísimo tiempo se quiere coger a Chisa y ya no da más. Es como que en un momento viene tranca la loca y ya no da más la mina. En un momento Nanaka le había planteado, le dice, che, Porque la loca también está preocupada por Iori. Y como, tampoco te la tira tan así. No quiere que el flaco sea infeliz. Entonces como que el loco le dice, che, mirá que Iori y Chisa se están llevando para la mierda. Es como, hay que ponerle un poco de onda a ellos dos, porque la verdad es que nos están llevando a pasar una situación re garcha. Y acá la jode que la pasemos todo bien. Y ellos dos tienen mejor relación de que esto, entonces hay que ayudarlo, no sé qué. Sí, la verdad, sí. Vamos a poner toda la onda para que estos dos se lleven bien, no sé qué. Y le dice, che, y al final qué pasaría si, no sé, si ponele así, situación hipotética de que Iori se termine llevando a Chisa. Y la loca la mira y dice, antes lo mato. De re seco. Antes lo mato. Bueno, vamos a decir que es una comedia fumona. Súper disfrazada dentro de un slice of life playero, la cual tuvieron el enorme caradurismo de promocionar como una serie deportiva. Súper caradurismo. O sea, para terminar encajándonos en esta cosa que de una manera rara, así pateando muchas barreras de la realidad, les quedó bien. Los creadores de esta serie son Kenji Inoue y Kimate. Kimitake Yoshioka. De los cuales Kenji es el creador de Bakatesto. Y el compositor de lo que vendría siendo todo Prisma Illia. Sí. Y Yoshitoka es el encargado de lo que fue toda la serialización de Rinnegan Lagrange. O sea, este es un caso de... Realmente ninguno de sus trabajos previos se ve muy reflejado en esta serie. Posiblemente el que más aporta a todo esto es la fumadez de Inoue, pero... no más que eso, es como algo en lo que se metieron y ya fue. Igual, de nuevo, por cosas locas de las vidas, le terminó cerrando toda la idea. Como director de la serie, nos toca Shinji Takamatsu, el cual es el director de Gundam Wing. Y ustedes dirán, sí, pero... ¿Gundam Wing es lo único que tiene? No. O sea, te lo digo así a grandes rasgos. Es lo mejor que tuvo. No lo mejor que tuvo, pero digo, es como, lo pueden reconocer como el director de Gundam Wing. Sí. Pero en este caso, más importante que todo eso, el tipo también es el director de Skull Rumble. Es el director de Denshi Kokosei no Nichijou. Ya está, sí, el género de Life is Life es suyo. Sí, y actualmente es el director... Y situaciones locas encima, sí, sí, sí. Con Skull Rumble. Por eso te digo, o sea, sí es el director de Gundam Wing, pero en este caso es más importante que el loco haya dirigido esto. Y en este momento es el director de Robi Hachi. Ah, bueno. Así que ahí tiene como para tener una idea de lo que está trabajando. Tiene bastante sentido que le hayan puesto a él para dirigir esto. Sobre los seiyus en esta semana tenemos Keiori. Kimitake Yoshioka es ilustrador del manga. Y pero está escrito por cosas, por Kenji Inoue. Sí. Ahí sí. O sea, para los seiyus de esta semana. Lo tenemos a Iori, quien lo van a poder reconocer como el papá de Chaika. Pero entre otras cosas que hizo, lo van a conocer como Ash en Banana Fish. Ah, sí, el lince. Hizo de... El lince. Hizo de Kyo, la nueva versión de Fruit Basket. Ah, está haciendo de Kyo, mira. Sí. O fue Ouga en Real Life. Ouga. El rubio. Sí. Sí. Casi de rubio, entonces casi. Sí. Chisa. O sea. Les puede sonar como. La Chaika Blanca. Pero. También es Hanabi. En Kusono Honkai. Kanade. No, Hanabi. Hanabi. Esta era, no me acuerdo hasta ahora. Hanabi es la supuesta. ¿La? Hanabi es la deseada, no la elegida. Ah, sí, ya me acuerdo. O, mejor que eso, también la pueden conocer como reina de Hibiki Euphonium. Ah, mira. Kouhei, Lo pueden sacar como Kodaka en Boku wa Tomodachi. O sí, que te das cuenta que es ahí, ahí necesitamos otra temporada. Porque como sí, necesitamos otra temporada. Nos merecemos segunda... una temporada De Boku wa Tomodachi. De Boku wa Tomodachi. O como dije, a Koji también le puede sonar como Souma en Mawaru Penguin Drum. Y hace poco el tipo fue Ultraman en la serie que está ahora en Netflix. Sí. En la nueva serie. El pendejo, el hijo del viejo Ultraman. Sí, sí. Y Aina, pues vamos a nombrar a Aina porque es muy divertido. Aina es Ran en Yubochara. Se le re nota en la voz, por eso le estoy nombrando. Pero también es Mikoto en Camphor. Hizo de Chihiro en Kaminomi. Es Hinata en Yamano Suzume, que Hinata se le re nota. Pero todo lo que le acabo de decir palidece ante el hecho de que ella es Popura. Pero es cosa, por eso es Mayu Uchida. Sí. Es muchas cosas, es muchas cosas. Es muchas cosas. Muchas cosas muy zarpadas. Sí. Dígase Rika Takanashi. Demasiadas cosas. Es demasiadas zarpadas. Cosas. Pero yo la quiero por Popura. A ver. Para ir terminando, les comento que la serie te engaña un poco al principio. O sea, sobre varias cuestiones que vos esperarías que se fueran desenvolviendo para un lado. Y vamos a decir, y de una u otra forma la cosa derrapa y se transforma y te engaña mucho con los géneros. O sea, se termina rompiendo y de pedo encuentra un hilo conductor y lo sigue y está muy bien. Tiene un efecto, es parecido, pero no es el mismo tipo de efecto a... ¿cómo se llamaba la serie de la sirena? Ahí no me sale el nombre. La serie de la... Ay, ¿cómo era? ¿De la cuál sirena? De la loca esta, que son las sirenas yakuza. Ahí no me sale el nombre. Ah, sí, espérame. Ahí la concha, no me sale ahora el nombre de la serie. Sí, que encima ya es vieja. Sí, ya hice el informe de esto. Ay, que es Yome también, algo de ay, la concha de la lora. Seto no Hanayome. Bueno, que te digo es, o sea, tiene ese inicio raro que vos decís Seto no Hanayome, como les había comentado, en los primeros capítulos de la serie no está tan buena. Después se convierte en una serie buenísima. Esta no es tan así, porque no tiene tanto tiempo. Pero en un primer momento como que la serie te engaña. Vos decís como, ah, mirá, esta va a ser una serie como deportiva, como de universidad, Slice of Life. Y después derrapa en el medio del alcohol y el descontrol. Y se va toda la garcha y agarra totalmente para otro lado. Sí. Es como, tenés que verla. Capaz que tenés que darle un poquito más de tiempo de lo que le darías normalmente a este tipo de serie. Pero te paga. A ver, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, también hay que aclarar que la serie tiene un punto medio complejo que es precisamente el final. Uh-huh. O sea, el manga sigue. Y como el manga siguió y la serie había que terminarla, bueno, no es que se hizo un final fruta de la serie, sino que llegaron hasta cierto punto y lo cortaron. Uh-huh. El momento de corte de la serie es medio brusco y es medio como atemporal. Es como la típica serie que vos termina y vos decís, che, pero la semana que viene hay otro capítulo. No, no hay más, termina con esto. Y no queda muy bien, o sea, no se siente el final, aunque sea abierto, y no es el mejor final posible que le podían haber dado. Se siente como medio raro, medio muy sacado de la manga y como para poder cerrarlo. Quien está haciendo una serie y dijeron, che, la semana que viene lo cortamos y cerralo, o bueno, una cosa así. Sí, cortaron los últimos 5 minutos, ponele. Sí, y no está muy bueno, pero les pido que no juzguen esta serie por cómo termina. O sea, la serie en sí está buena, solamente que tiene un final complejo. O sea, nada más. ¿Cuántos episodios eran? 12 nada. 12 está. Sí, sí. Corto. Sí, sí, no tiene ova, no tiene nada loco, no tiene especial. No. Es como, es lo que hay. De acá te vas al manga. Seguramente fue para promocionar el manga. Sí, sí, es una, es la típica serie que hicieron para promocionar el manga. Pero capaz que la agarraron muy temprano. Eso es lo que te quiero decir. Capaz que la empezaron a animar en una instancia muy temprana del manga. Podían haber esperado un toque más y por lo menos tener un mejor cierre. Bueno, pero aparte de eso, nada más. Mírenla, si se la perdieron así en su momento. Es una serie muy divertida. Se van a cagar mucho de la risa. Tiene situaciones muy fumonas. O sea, si necesitan un poco de calor en la vida ahora que este verano... Verano de mayo, no les termina de cerrar. Pueden ver esto y pensar que están en la playa. Y es la típica serie. Tiene que 12, puede... 11 tomos. En publicación. Ponele que empezaron cuando tenía 4 tomos la serie. No pueden haber. Si empezó en 2014 el volumen. El coso. No puede ser que hayan hecho. Hayan hecho 9, no, prácticamente 8, no, pará. ¿Vos dijiste 4 tomos? Ponele, no sé. No pueden hacer 10 tomos en menos de un año. Sí, empezó en 2014. El manga. Por eso, para, debe haberlo agarrado. Y encima Afternoon, no me acuerdo si es mensual. Pero si es mensual, ponele que... Sí, esto no es, una mensual. Serie de tiradas semanales. No, entonces ponele que 2 tomos por año, como mucho. O sea, ponele, sí, tirale que lo agarraron con 10. 10, 9 tomos. Cuando arrancaron la producción del anime. Sí, pero no creo que la idea haya sido cubrir esos 9 tomos. No sé. Habría que verlo. Habría que verlo. Igual... Por lo que estuve viendo por ahí, es como que los primeros capítulos están muy bien adaptados de los tomos. Pero no sé lo demás. Solamente igual, sé de los también primeros. También clasifica como seinen, así que no sé. Bueno, sí. Como dije, es una serie muy disfrutable. Véanla mientras toman algo, no sé. Corrijo, no vean esta serie mientras toman nada. Nada. Esta serie no se ve mientras se toma nada, porque se puede llegar a complicar mucho la vida. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Kanpeki no I Find, que es una versión super especial, que es la Haita Oretachi no Tension Super Max Ver. Porque la serie tiene otro ending, que ese ending es más para los que vieron toda la serie y llegaron hasta el final. Ese sí es el posta. Y bueno, y ahora nos vamos a ir con el opening de la serie, que se llama directamente Granblue. Así que bueno, vamos a escuchar Granblue, el opening de Granblue. El opening de Granblue, y referido a Granblue, que pasa en Granblue. Dice que también el manga referido como Granblue Dreaming. No sé por qué Dreaming, pero bueno. Vamos, no sé. Sones alcohólicos. Escuchamos Granblue. Granblue. Atsuku nare. Mine. まだ足りない気量は気合で押すタイプでもたびたび太陽もヒリヒリ焼けのワードみたいに思い出にしちゃえばいい夏回転初体験いいぜいいぜいいぜ裸の連中熱中熱中症いいぜいいぜいいぜ持てたハートロケットスタートとこなすのアクション Llegamos al final de que estas personas de personas se caen super dry. ¡Campai! A ver, antes que nos vayamos, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de nuestro canal en YouTube. Sí, sí. Que es Persona No Se Cae Podcast. Sí, viste. Así bien claro y conciso para que la gente lo encuentre. Saludos a Matante, a Diego, a La Pared. Sí, sí. También a Gino. Y saludo a Arte 1343, que todavía no se está escuchando a través de Twitch. Encima este programa quedó, va, está bien, junto a 3 horas, casi. Sí, 3 horas. Sí, más o menos. ¿Y no se cayó tanto? No, realmente no. bienvenido Megatron al estudio. No le estoy alabando el hecho, no se tendría que caer nunca, pero bueno. Mejor no diga nada, sí, mejor sí, no diga nada. Vamos a terminar el programa y listo. Sí. Esa fue muy extraña. Sí, apenas lo dijiste, dije, seguramente era pasar. Ahora va a pasar algo. Así que mejor dejémoslo ahí. Bueno. Dante, por último, dice, decí que Gran Blue tiene una hermosa animación cuando bucean. Sí. Se nota que pusieron toda la guita. Es que posta, vos ves la serie y cuando los locos te hablan de buceo y cuando se ponen posta a bucear, es re interesante. Podían haberlo encarado totalmente por ese lado si hubieran querido. Está re bien hecho. Pero el tema es que la serie después se va para la joda y boludean. Tiene como esas dos partes la serie. La parte que se toma re en serio y la parte donde se va toda la recontra mierda. Bien, como siempre, les recordamos nuestros medios de comunicación, son personasecada@gmail.com. Sí, sí. Pueden visitar personasecada.mobe, nuestro centro super neurálgico, este blog donde van a poder encontrar este y todos los programas anteriores de Persona Sekai. Ahí donde se hace la magia, ¿viste, papá? Y si no quieren descargarlo y quieren escucharlo a través de Spotify, también pueden buscarnos como Persona Sekai. Sí, búsquenlo, porque si nos lo ponen en la lista normal de Spotify, posiblemente no aparezcamos por algún motivo extraño de Spotify, pero estamos. Igual yo ya busqué como Persona Sekai y me apareció al final. Por eso, si vos lo busqué como Persona Sekai, te aparece, pero lo tenés que buscar. También, si no tienen Spotify, pueden buscarnos en iVoox. En iVoox estábamos, en iVoox sale facilísimo. Si no sé qué más comentarlo, porque o sea, pueden escucharlo casi todas las formas. Casi todas las formas. Es más, directamente si entran en cosa de pnspodcast.tumblr.com, que está el reproductor también ahí para escucharnos. En la página está el reproductor para escucharnos. Pueden seguirnos también en nuestros distintos medios, como pueden ser Twitter, @personasekai, Tumblr, como ya dijo Pyro, pnspodcast.tumblr.com. Sí, sí. Pueden darle like a nuestra página de Facebook, que es Personasekai Radio. Sí. Y pueden suscribirse al grupo de porno de Personasekai en Telegram. Sí. También conocido como Penes. Podcast. Que es t.me/pnspodcast. Penes Podcast. Dije, no. Es que yo dije, desde el momento que dije, para lo abrevio tipo onda fansub. Dije, que posta, fue el primer programa, digo, esto queda muy mal, nombre entero. Esto queda muy mal. Para mí es muy descriptivo lo que hace Podcast. Queda mal, así que no. Bueno. A ver. Antes que nos vayamos con un tema, Pyro, y te voy a dar las opciones. A Infinity ver. Update, elegí. ¿Qué cosa? Infinity Update. Update. Bueno, listo. Ponele, no sé. Ahí está. Vamos con ese tema entonces. Bueno. Hace mucho que no pasaba ese tema, pero bueno. ¿Dónde estábamos? Bueno, como siempre, ya dimos 7:30 los jueves. Si nos quieren escuchar en el Trade Live, obviamente 7:30 hora argentina. Sí, sí. Después, si están en otro país, los invitamos a que nos escuchen en su horario respectivo. Generalmente Perú son 2 horas menos, o sea, tirale a las 5:30 de la tarde. En México. Si México no me acuerdo cuánto. México era. Son 2 horas menos. También. Bueno. ¿Qué más? Bueno, calculo que pronto estarán anunciando cuándo será el estreno para el resto de Latinoamérica, que no sé justamente si el resto de Latinoamérica. Quiero comer tu panque. Sí, de. A Suizo o Tabetai. Sí, bueno, yo diría que estamos casi con un estreno de anime por mes. Sí, que está re bien. Está bueno. Como debería ser. Está bueno. También se viene la nueva Spider-Man, se viene X-Men. Ah, cierto, sí. Sí. Hay cosas que viene con la Godzilla, ¿no? O sea, la Godzilla también, creo que me llama mucho más la atención que la otra, que la primera que sacaron. Ojalá en esta sí aparezca Godzilla. Ojalá en esta sí se los pueda ver pelear. Porque la otra como que tenía mucha oscuridad al pedo y era muy larga. Bueno, a ver, algo más. Bueno, estuvimos cumpliendo 12 años. Sí, viste. Bueno, no sé qué más. Está grande el chico, ya hay que regalarle una consola. Como para hacerle tiempo. Otro medio, también pueden escucharnos a través de nuestro canal de YouTube. Ya dijimos, Persona No Se Cae Podcast. Sí, sí. Pero queremos que nos manden mails a personasecae@gmail.com. Queremos que nos llenen la casilla de mails. Y si pueden, mándenos plata. Ahí, esto estaría mejor. Bueno, eso es todo, supongo. Sí. Será hasta la semana que viene. Capaz. Depende si ya no. Sí, podrá ser la semana que viene. Nos vamos a ir escuchando lo que es el tema Update, que es el tercer ending de Boku no Hero Academia. Ah, muy bien. No me acuerdo de Por Miwa. Así que bueno. será hasta la semana que viene en otra edición de Personas de Kai Super Drive. Mándale, hijo. No sé cómo comentarlo. Saludos a la pared que dice llegó a Megatron. Bueno, llegó y se fue por todo. Llegó y se fue. Bueno, hasta la semana que viene entonces, Fairo. Lo vemos. Ha sido obliterado. Nos vemos, gente. Sí, nos vemos, gente. Festejen. Festeja, niño. Festeja. Bye, ni. ¡Suscríbete al canal! 速。へえ。